la Zona Cero. Pongan en pie algunos mitos, algunas creencias, algunas teorías. Pónganlas en pie porque hoy las vamos a tumbar. Porque ese podría ser el denominador común de algunas de las informaciones que tenemos preparadas en la tertulia de esta noche. Con Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Con Jesús Callejo. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Martín Espósito, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y podemos empezar por uno de nuestros protagonistas habituales, ya desde hace muchísimos años, porque, bueno, venimos siguiendo sus pasos. O intentando seguir cuáles fueron sus pasos para averiguar algo más sobre su identidad. Es un gran misterio, el asesino en serie más importante y famoso y conocido de la historia, no por los crímenes y por la cantidad de crímenes que cometió, que fueron unos cuantos, o que se cree que fueron unos cuantos, los hubo después mucho peores. El problema es que todavía no se sabe quién hay detrás de Jack el Destripador. Y a medida que ha habido nuevas teorías, nuevas hipótesis y se han presentado nuevos trabajos, aquí nos hemos hecho eco de ellos. Y hoy lo hacemos para desmontarlo absolutamente todo, Jesús. Sí, nada, venimos cañeros en esta tertulia, porque claro, si ya no existen los esenios, el meteorito famoso de hace 65 millones de años no se carga a los dinosaurios, encima Jack el Destripador parece que fue una fabulación periodística, ¿qué nos queda? ¿Dónde está el misterio? Esto es lo bueno de las tertulias, que no todo está dicho, que siempre hay una última hipótesis, y como tú bien decías, Bruno, en la tertulia, pues intentamos estar a la última, claro. Y lo que surge, que no quiere decir que sea lo definitivo, ni que sea la verdad absoluta, porque seguro que en breve surgirán nuevas teorías, pero sí que es importante un poco tener en cuenta todas esas posibilidades. Ya sabes que siempre se ha barajado respecto a la autoría de Jack el Destripador, que es verdad que nunca se ha puesto en duda de que ha habido un asesino en serie que se llamaba Jack el Destripador, y por eso los riperólogos han estudiado todas las idas y venidas de las distintas víctimas que se generaron en aquel año, en 1888, y lo único es que se pensaba que no todas las víctimas se atribuían al mismo personaje, pero por lo menos cinco sí, las cinco clásicas prostitutas que se pensaban que Jack el Destripador las había destripado, haciendo honor a su apelativo. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos dice la última teoría? Y ya, fíjate, que ahí empezamos a descartar, pues, otras, como la de... Podemos hacer un repaso rápido por las más conocidas y las que más habitualmente sí, se citan, ¿no? Sí, bueno, un poco las... Hacer un repaso rápido es complicado, porque la verdad es que por lo menos hay una docena de eso, sospechosos. Pero bueno, dos de las más curiosas era la teoría conspiranoica, la que se decía que estaba la Casa Real implicada, ¿no? Uno de los miembros, el duque de Clanes, uno implicado dentro de estos asesinatos, y no él directamente, pues sí, alguien al que él había mandado ejecutar a estas víctimas. Bueno, pues supuestamente porque a una de ellas la dejó embarazada, entonces pues había que eliminar el rastro de ese embarazo, y por lo tanto no solo a la que quedó embarazada, sino a todas las amigas de ella, pues hizo una verdadera escabechira, ya digo, no él, pero sí un matarife por orden suya. Es la teoría conspiranoica, donde incluso estaban los masones por medio y tal. Bueno, queda muy bonito como película, de hecho la de Frongel, pues trata un poco en esa línea, ¿no? La famosa película Desde el Infierno. Y la otra es la que en su momento postuló Patricia Cornwell, esta escritora de éxito de bestseller, donde ella establecía que el asesino podría ser ni más ni menos que Walter Schaiker, que era un pintor del momento, de la época, porque en muchos de los cuadros que ella analizó, pues las posturas de las mujeres que dibujaba, pues tenían que ver un poco con las posturas de las mujeres que había asesinado Walter Schaiker, incluso 20 años atrás, porque hay cuadros que son posteriores. Bueno, esas son un poco las dos más conocidas, aparte luego que se habló de si era una mujer Jack el Destripador y no un hombre, si era un zapatero, si era distintos personajes dentro de la baja clase social de Inglaterra de aquella época. O sea, por lo que digo que hay muchísimas, pero las dos un poco más sugerentes de los últimos tiempos podría ser la teoría conspiranoica, que sigue adelante, y la otra, la de Patricia Cornwell, porque, bueno, Patricia Cornwell escribió todo un libro que se llamaba El retrato de un asesino, Jack el Destripador, caso cerrado. Bueno, pues parece que no estaba tan cerrado, sí para ella, porque gracias a aquella novela, que también se convirtió en un bestseller, pues dio mucho que hablar y empañar la reputación de un gran pintor que hasta el momento pues nadie le había señalado, como era Walter Schaiker, y mira tú por dónde, pues según ella era ni más ni menos que el asesino. No confeso, pero por lo menos sí que le apuntaban todas las pistas. Bueno, ¿qué es lo que dice esta última teoría? Bueno, pues lo que dice la última teoría es que evidentemente sí que hubo un asesino, no uno sino varios, pero que todo es decir, quedó... los asesinatos, la existencia de esos asesinatos, nadie duda de ellos. No, nadie duda de ellos, está claro. Lo que se duda en esta teoría es que fuera solo una persona el que cometió esos 5 asesinatos concretos, porque sabes que por lo menos hubo otras 6 víctimas más de mujeres, pero en ningún momento, por lo menos Escolayar, fue descartando que esos otros 6 asesinatos tuviera que ver con la misma persona. Entonces, para resumir un poco, hasta ahora lo que se pensaba es que un misterioso asesino había asesinado al menos a estas 5 prostitutas, que era Mary Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Dowes y Mary Kelly. Mary Kelly, la última, ¿no? Todos los crímenes entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888. Hasta ahí, asesino en serie. Que había mandado unas cuantas cartas a Scotland Yard atribuyéndose esos asesinatos, lo que pasa es que con distinta letra o distinta caligrafía, y ahí es donde sí que había dudas respecto a la autoría de si era una sola persona o eran varias personas que firmaban con ese siniestro apodo de Jack el Destripador. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que se dice ahora? Pues hay un historiador estadounidense llamado Andrew Cook, que acaba de publicar un libro, curiosamente, con un título muy parecido al de Patricia Cornwell, Caso Cerrado, qué manía, ¿no?, con decir que está el caso cerrado. Sí. Una pretensión, ¿no? Que es, suele ser una tónica habitual en quienes quieren descubrir la verdad. Evidentemente, y este caso, por lo que nos estás contando y por lo que hemos visto, pues tiene su solidez, ¿no? Pero no cerremos nunca las puertas, ¿no? No, claro, basta ya que digas caso cerrado para que ya sospeches, ¿no? Claro. Bueno. De hecho, perdona que me inmiscuya, tenéis que preparar una nueva versión de Enigma. Porque hay que actualizar el capítulo de... Claro, exactamente, había que actualizar. Bueno, es que caso cerrado, no. Hay una reflexión que a mí se me ocurre, si tampoco estamos demasiado seguros de lo que sucede hace 10 minutos, hace una hora, tú fíjate con esta perspectiva histórica ya tan absolutamente larga, ¿no? Bueno, pero la teoría esta, que ahora la voy a un poco a resumir, sí que tiene sus puntos de interés, desde mi punto de vista, por lo menos, ¿no? En el sentido que está poniendo el dedo en la llaga en ciertas incongruencias y contradicciones que hubo en la investigación que se hizo en su momento a finales del siglo XIX. Me explico. ¿Qué es lo que mantiene Andrew Cook? Bueno, pues lo que él dice, más o menos, o por lo menos sustenta su hipótesis, en evidencias hasta el momento inéditas. La más interesante es una entrevista concedida por Percy Clark. Percy Clark era el policía cirujano de la división policial de Whitechapel, que investigó los homicidios. Bueno, pues cuando le preguntaron en su momento por su autoría, es decir, quién pensaba que estaba detrás de estos crímenes, Clark dijo algo inquietante que hasta ahora parece ser que había pasado inadvertido. Lo que dijo es que su impresión es que un hombre fue el responsable de 3 de los 5 crímenes. Él pensaba que los otros 2 correspondían a una persona distinta. Bueno, esta es una de las pistas que alega este historiador Andrew Cook. La otra es la opinión de Thomas Arnold, que fue el comisario jefe de Whitechapel. Entonces, en la cena de jubilación, cuando habían pasado unos cuantos años, bueno, pues parece ser que había bebido un poco más de la cuenta y soltó la lengua. Y entonces comentó a los que tenía alrededor que él nunca creyó que Mary Kelly, la última prostituta asesinada, fuera víctima de Mr. Ripper. Entonces, claro. Por lo tanto, aquí tenemos, según una u otra opinión, o 2 o 3. Exacto, exacto. Criminales. Entonces, él ya pone un poco sobre aviso de que los que investigaron in situ aquellos casos no estaban de acuerdo que esos 5, que de forma unánime parece que se atribuían a Jack el Destripador, parece que no era de forma tan unánime. Entonces, que parece que no era un asesino tan en serie. ¿Qué otros elementos alega? Bueno, pues aquí entra la tercera pista o la tercera clave inédita, hasta el momento, digo inédita, de los muchos libros que se han escrito. Y es el interés que tenían algunos periodistas de tabloide para que esto tuviera repercusión. ¿Para qué? Para vender mucho más. Bueno, y entonces, ¿qué periódico es el que más interesado estaba en airear estos casos y en ganar más dinero gracias a la venta de esos ejemplares? Pues el diario Star. El diario Star se sabe que incrementó su venta en 232.000 ejemplares a base de agitar sobre todo el miedo entre los habitantes de los suburbios adyacentes. Bueno, pero eso no tiene ninguna otra implicación más que aprovechar una circunstancia para vender más periódicos. Eso es lícito. Sí, por eso digo que vamos por partes. Claro. Lo voy destripando, que estamos hablando ya de destripador, en función... Lo de ahora no es nuevo. De cómo lo resume. Lo de ahora no es nuevo, no. Está todo inventado hace muchísimo tiempo. Juan Ignacio, vayamos por partes, como decía ya el destripador. Sí, porque claro, vamos a poner ahora un poco, estamos poniéndonos en situación, es decir, la opinión de estos dos investigadores, que no estaban totalmente de acuerdo que esos 5 asesinatos los cometiera la misma persona, y luego el periódico Star. Vale, hasta ahí, como tú dices, bueno, vale, ¿qué quiere decir? Nada, en principio. Pero lo que ya se empezó a barajar, sobre todo en aquel momento, es que los cadáveres que estaban apareciendo, los otros cadáveres que no están en estos 5 que acabo de decir, estaba claro que no correspondían a la misma persona que estaba enviando esas cartas a los distintos jefes de Scotland Yard atribuyéndose el asesinato o los asesinatos. De los 3, de hecho, solo a la última víctima se supone que la destripó Jack, según los riperólogos. Es decir, la última. Ya no estamos hablando de las 4 anteriores. Las otras las descartaron enseguida. Según estas últimas revelaciones, digo, según las pesquisas de Scotland Yard. Es decir, que Scotland Yard, con los datos nuevos que aparecen, solo le atribuiría a Jack el Destripador como tal la última, la de Mary Kelly. Por lo tanto, Jack el Destripador sería un producto de los anteriores asesinos. Claro, vamos a ver, por eso. Entonces, ¿qué ocurre cuando el diario Star airea la noticia? Porque sí que aparecen unos cuantos asesinatos al principio, además en muy poco espacio. ¿Quién firmaba las crónicas? A saber. Pues ahora te digo, hay un personaje, sí, ahora te digo, porque se sabe que uno de los que firmaba las crónicas, que es Frederick Bess, no era precisamente el mejor. No era el mejor ni el más ético. Y ahora digo por qué. Bueno, rápidamente se empezaron a buscar culpables. Una primera versión dijo que era un zapatero que vivía y trabajaba en Whitechapel. Cuando este le exoneraron, ¿no? Le dijeron que no tenía nada que ver porque tenía cientos de coartadas, fueron buscando a otro tipo de personajes para achacarles los crímenes. El hecho es que hay un momento en que se fabrica la célebre carta del asesino que arranca con la famosa frase o las dos palabras de Dear Boss, querido jefe. Es decir, que esa es un poco la que dicen que es la auténtica, ¿no? O una de las auténticas. Bueno, pues... y que alardeaba, ¿no?, el asesino de que él había sido el que los había matado y además que nunca le iban a pillar, o sea, porque más o menos decía que la policía era tonta y que nadie iba a saber quién estaba detrás. Bueno, entre otras cosas, si él sabía la verdad, y esta es la verdad, la de esta nueva teoría, podía sentirse muy seguro de que nunca lo iban a pillar porque sabía que se estaban atribuyendo a una serie de personas varios crímenes que eran causados por distintos individuos. Exactamente. Lo que pasa es que el periódico sí tenía como mucho interés en que fueran atribuidos todos a esa misma persona. Uh-huh. Entonces, como las ventas empezaban a disminuir, llega, curiosamente, esa misiva, esa carta. Querido jefe, ¿no? Le dir vos. Bueno. Donde, claro, es como el detonante. ¿Lo ves? Como, además de estar matando a estas víctimas, él se las atribuye y se jacta de que no va a ser nunca descubierto. Bueno, hasta ahora los expertos habían dado a esta misiva validez. Hasta ahora. Pero Andrew Cook, este historiador, se ha encargado el análisis de esa carta a un experto calígrafo y ha determinado quién pudo haber escrito esa carta, porque es cierto, o sea, hay libros donde aparecen todas estas cartas manuscritas. De hecho, yo recomiendo uno porque es, hasta donde yo sé, la única obra en español donde puedes ver reproducidas todas las cartas y todos los textos que los distintos Jack el Destripador fueron mandando, no solo a Scotland Yard, sino a los distintos investigadores que estuvieron implicados en el caso. El libro se titula Jack el Destripador, obra selecta. Es una edición de Javier Terrisse y Gonzalo Torné. Para mí, lo mejorcillo en ese sentido. Además, estuvieron en el programa. Y se ve perfectamente la caligrafía. Bueno. Pues, ¿qué es lo que dice Andrew Cook? Que al mandar a analizar la caligrafía de esa famosa carta, se ha dado cuenta de quién pudo haber escrito esa carta. Pero prácticamente sin ningún género de dudas. Y el que la escribió de su puño y letra fue Frederick Beck, el periodista del periódico Star. Al margen de las fabulaciones de otros periodistas, Cook... Con lo cual, Best, este personaje, por lo menos es el confeso. Otra cosa es que su confesión sea auténtica. Claro, no, el confeso. Él nunca confesó. Él sencillamente mandó la carta pensando que nunca iba a ser descubierto. Sí, pero si él fuera el autor... En esa carta confesaba que él era el autor. Ah, claro. Otra cosa es que la firmara, ¿no? Exactamente. Él era el autor. Ahora se sabe que fue el autor de la carta, no el autor de los asesinatos. No, claro, de la carta, de la carta. Por eso digo, confeso. El hecho de ser un asesino confeso no significa que seas el causante de evidentemente, de esas muertes necesariamente, ¿no? Pero aquí, claro, él no confiesa en el sentido de que él no firma la carta con su nombre. La firma como ya el destripador, ¿no? Jack the Ripper. Pero claro, al... hacer algo que parece que a nadie se le había ocurrido hasta el momento, es decir, vamos a analizar la carta que parece que es la más auténtica, pues todas las demás, yo he visto la caligrafía de las distintas, de los distintos textos, y parece que todas están escritas por distintas personas, y que hay algunas incluso con sangre, pero bueno, a saber qué sangre, ¿no? O sea, que en ese sentido hay un cierto desbarajuste a la hora de determinar la caligrafía, pero en esa todos los investigadores habían puesto de acuerdo que era la auténtica, la de mi querido jefe, ¿no? La que se jacta. Bueno, pues muy bien, han analizado. Como parece que el periódico sí estaba interesado en incrementar las ventas, a este hombre se le ocurre decir, bueno, como sí tiene la caligrafía de Frederick Beck, vamos a analizarla. Y se ha dado cuenta que es la misma caligrafía. Uh-huh. Entonces la han pillado. ¿Pero la han pillado para qué? Evidentemente no atribuye a este hombre los asesinatos, pero sí atribuye una carta falsa para aumentar las ventas del periódico uh-huh. Star. Pero una carta... en la cual hay una serie de datos, una serie de pistas y de cosas que se cuentan ahí que han formado parte de las teorías que después se han utilizado para armar una u otra teoría. Es claro. Decir, que es una carta muy importante. En exacto, historia. Por eso digo que para mí este es el motivo. Y si la carta del asesino es falsa, a partir de ahí se cae todo. Ahí está. Entonces, es falsa en el sentido de que la escribiera el auténtico. Sí, exactamente. Parece un poco como conclusión de todo esto, que he intentado un poco, como ves, seguir de manera cronológica en función de las pesquisas que ha establecido este historiador norteamericano, Andrew Cook. Más o menos el resumen sería el siguiente. Es decir, hubo contradicciones a la hora de asignar esos 5 crímenes a la misma persona, es decir, no todo el mundo estaba de acuerdo, a pesar de que nos han hecho creer que sí estaban de acuerdo todos los investigadores de Scotland Yard. Primer punto que pone sobre el tapete. Segunda, que había alguien que estaba sacando beneficio y sacando tajada de todo aquello, que era el periódico Star. Y por otra parte, que cuando esto empieza un poco a disminuir, hay alguien, un periodista, que se inventa una carta para avivar más uh-huh. la llama de la polémica y de la especulación de los distintos asesinos que se estaban barajando, y que ahora sí ha quedado reflejado que esa carta en concreto, que era la auténtica, entre comillas, sí. No era la auténtica. Entonces, bueno, es muy curioso porque no cierra el caso, evidentemente, a pesar del título que ha puesto en su libro, pero sí arroja nueva luz de que posiblemente estaríamos hablando de 3 o 4 asesinos distintos sí. Y que se atribuyeron esas 5 víctimas a una persona porque, igual que pasó también con el estrangulador de Boston en los años 60, es decir, alguien comete un crimen pavoroso y luego están los imitadores. Los copycat, efectivamente. Claro, que es un fenómeno que se produce muchísimo en los casos de asesinos en serie. Aquí lo triste, hombre, estamos hablando de finales del siglo XIX y no tenían los métodos, no había los CSI que hay ahora, ¿no? Uh-huh. Pero lo triste es que en aquel momento no supieran o no tuvieran los elementos suficientes sobre la mesa para determinar de que estaban hablando posiblemente de un asesino que hubiera matado a 2 o 3 personas y luego 3 o 4 imitadores chapuceros que hicieron algo parecido con prostitutas en una época muy parecida y todo el mundo se la atribuyó a un personaje llamado Jack el Destripador, y de ahí que, aunque se han analizado los restos de ADN, ahora mismo se están empezando los restos de saliva, porque las cartas iban chupeteadas con saliva, los sellos, la caligrafía, y nunca se han llegado a poner de acuerdo. Entonces, aquí puede estar una de las claves por qué no se ha puesto de acuerdo, sencillamente porque no estamos hablando de un personaje, estamos uh-huh. hablando de varios, y posiblemente la teoría de la conspiración, la teoría de Walter Sykes, o la teoría de cualquiera que se nos pueda ocurrir ahora mismo, pues sigue otra vez estando en vigor. Es decir, que a lo mejor sí que había varias personas que, por alguna razón que a mí se me escapa, estaban interesadas en cargarse unas cuantas prostitutas de East End en aquella época, que es el barrio de Whitechapel. El por qué no se sabe, pero sí que indicaría que habría por lo menos 3 personas, como mínimo 3 asesinos, uno de ellos con conocimientos de cirugía, porque se sabe que algunas de las víctimas las diseccionaron de una forma precisa y perfecta, los otros más chapuceros. La última víctima, por ejemplo, la verdad de Cali, si la habéis visto las fotos y habéis leído un poco la descripción, fue una verdadera chapuza, una verdadera sangría. O sea, la viscera, pero de una forma horrorosa. Es decir, alguien que empieza a sacar vísceras por ahí y no sabe muy bien cómo tratar ese cadáver, a diferencia de algunas de las otras víctimas que hemos citado, donde sí parece que hay una precisión quirúrgica que denotaba unos conocimientos médicos, en fin, no sé si profesionales o no profesionales, pero por lo menos sí sabía lo que quería, dónde cortar y qué extraer. Que esa ha sido una de las características que siempre han llamado la atención, porque ciertamente no apuntaban a un asesino en serie, tal y como se conoce a los peores psicokillers, a los psicópatas que han cometido ese tipo de crímenes, en donde hay una serie de pautas, aunque es desordenado y por eso, o ordenado según se vea, pero por eso no se han podido capturar de forma tan sencilla, pero sí que si tenía esos conocimientos y los utilizaba para cometer sus crímenes, no tiene sentido que la última víctima no lo siguiera haciendo, ¿no? Claro, entonces sí que, ya te digo, sí que aporta cierta luz a muchas cosas, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? De que de las 11, 12 víctimas que hubo alrededor de aquellas épocas, sí 5 parece que tenían un patrón común. Patrón común en el sentido de que las evisceraba, no por otra cosa. Porque, exacto, solamente por claro, ello. Claro, porque no, ni siquiera las 5 ya tienen tampoco un patrón de conducta muy parecido, salvo que sí que utilizaba una especie de instrumento quirúrgico para quitarlas luego determinadas partes de su cuerpo y colocarlas muchas veces al lado suyo, o en la cabecera, por ejemplo, porque la única que muere en su cama, por decirlo así, es la última. Todas las demás están en la calle, ¿no? Se las encuentra de esa manera. Pero sí que al final, según esta investigación, llega a la conclusión de que de esas 5, si es verdad las declaraciones que hicieron los que investigaron el caso in situ, de esas 5 había dudas de que por lo menos había dos asesinos. Dicen que eso, con lo que te comenté al principio, 3 parece que serían de un mismo autor, las otras 2 de otro autor. Pero sin embargo, el otro, el cuando en la jubilación bebe un poco de más, dice que solo una se le puede atribuir a Jack el Destripador, que sería la última. O sea, que como ves, las contradicciones son continuas. De aquí, chicos, ¿quién creéis que es el copycat? Bruno, Jesús, porque hemos vuelto a coincidir Juan y yo en la camisa. Bueno. No me lo puedo creer. No creo que el copycat era Frederick Best, este periodista del Star. Exactamente, si os ponéis de acuerdo, ¿eh? Nos llamamos antes de venir al programa. ¿Cómo va a ser? Oye, Juanis, ¿qué vas a llevar? Prometo que ha sido absolutamente sincrónico. Trae la próxima semana el traje de Faralae, a ver si Martín se atreve a traer lo mismo. Bueno, Martín, bueno, en cualquier momento. Bueno. Juan Ignacio, otra versión, aunque siempre han existido muchos matices científicos y nunca se ha dejado de trabajar en esa dirección. Pero la idea más extendida es que lo que causó la extinción de los dinosaurios, no de forma brusca, sino que los cambios que generó en el planeta Tierra la caída de un gran asteroide en la zona del Golfo de México, fue lo que fue causando, con el paso de cientos de miles de años, la extinción de los grandes dinosaurios. Pero una nueva investigación de la Universidad de Princeton señala que no fue así. Bueno, parece ser que sí. Efectivamente, el famoso cráter de Chicxulub, que está en la península de Yucatán, en México, y que fue originado por un asteroide de ciertas dimensiones que provocó y que se supone que causó la extinción de los dinosaurios, al menos del 65% de todas las especies existentes, cosa que sucedió hace 65 millones de años, no es exactamente la causa de esta extinción. ¿Por qué? Porque ha habido una investigadora, Herta Keller, de la Universidad de Princeton, como decías, de Nueva Jersey, en Estados Unidos, acompañada de Thierry Hadid, que es también de la Universidad de Lausanne, en Suiza, que han presentado una serie de pruebas de que en México el impacto que tuvo este asteroide que causó el cráter sucedió hasta 300.000 años antes de que se produjera el límite entre el Cretácico y el Terciario. En siglas científicas dicen que KT. Bueno, el límite ese se refiere al último periodo del Mesozoico, la era secundaria, que es el Cretácico, cuando empieza el Terciario, que son los 65 millones de años. Por eso lo llaman ese famoso límite, que es cuando se supone que ocurrió la colisión. Efectivamente. El cráter, como sabemos, fue descubierto en el año 1978 en el norte, como habíamos dicho, de la península de Yucatán, y tiene 180 kilómetros de diámetro. Cuando se produjo este impacto, parece ser que se ha atribuido siempre que como consecuencia del mismo se produjo una serie de de salida de materiales a la atmósfera que crearon una especie de invierno de invierno que fue hizo incapaz que llegaran los rayos de luz a la Tierra, y entonces precisamente por esto se extinguieron todas las especies. Sin embargo, Keeler y su grupo de científicos han hecho una serie de informaciones estratigráficas sobre los elementos geológicos en derivados de este impacto de Chicxulub, y dicen que la extinción masiva no fue a finales del Cretáceo. Richard Lane, director del programa de la División de Ciencias de la Tierra, avala esta investigación y dice: es posible que después de todo no estén relacionados los unos con los otros. La verdad es que la declaración es bastante interesante. Dice: sabemos que se depositaron de 4 a 9 metros de sedimentos a una velocidad de entre 2 y 3 centímetros por cada 1000 años tras el impacto. Y pero ahí, todo eso es muy interesante, pero ¿cuál es la hipótesis que ofrecen estos científicos? La hipótesis es que efectivamente la extinción se opuso después, y no fue precisamente por el impacto este, sino por las erupciones volcánicas de las trampas de Deccan, que son una serie de volcanes que hay en la India, que fueron los realmente responsables de la extinción, porque fueron precisamente con los materiales enviados a la atmósfera cuando se produjo esta especie de invierno parecido a lo que sería un invierno nuclear. Pero estratigráficamente tiene que dar en los sedimentos correspondientes a esa época una serie de elementos que sean propios de esa erupción volcánica, imagino yo que lo habrán propuesto los científicos, ¿no? La noticia no lo dice. La noticia lo que nos dice es que han encontrado precisamente una serie de orificios creados por las criaturas en unas capas que no pertenecen exactamente a la época en la que se estaba datando justamente el momento de la extinción, sino que quedan justo por debajo. Lo que pasa es que, claro, a mí me da la impresión de que esta teoría es otra teoría más. Claro, claro. Como siempre, porque realmente puede haber sucedido una serie de corrimientos o una serie de acarreos de material en la época, teniendo en cuenta dónde sucedió, que seguramente distorsionen de alguna manera las conclusiones de esta investigación. Estamos como en el caso anterior, en que no tenemos todavía una evidencia científica cierta de que esto sucedió o no sucedió justamente de esta manera. Esta es otra teoría más. No, pero la caída del meteorito se produjo. Otra por cosa supuesto, es que fuera la causa, ¿no? Hombre, indudablemente eso tuvo que tener un gran impacto, lógicamente, en el momento, sobre todas las especies que estuvieran en la Tierra. No podemos pensar que no sucedió de esta manera. Por lo tanto, a mí me parece un poquito arriesgado el decir que no tuvo que ver el impacto justo en la extinción. Es una teoría más que ha aparecido ahora mismo, pero que realmente se puede refutar de muchísimas maneras. La verdad es que cada día, cada nueva investigación, cada elemento nos aporta elementos nuevos de juicio que nos adelantan o retrasan las fechas de las cosas. Eso nos está sucediendo. Bueno, pero es una teoría muy, muy curiosa, ¿no? Además, desde un punto de vista geológico. Pero parece que, aunque esta teoría, esta nueva propuesta, evidentemente está efectuada por científicos de primer nivel, igual que las anteriores. Igual que las anteriores, claro. Pero lo que da una la sensación, y eso no lo han negado ni unos ni otros cuando han propuesto una teoría u otra, es que se produjo una concatenación de sucesos de gran poderío geológico que fueron los que finalmente cambiaron las condiciones ambientales del planeta y derivaron en lo que derivó. Claro, por eso digo que, a ver, no es que sea contradictoria con la otra. Lo que ha dicho hasta el momento, y es la opinión mayoritaria dentro de los geólogos, es que la extinción masiva de dinosaurios, incluso de los amonites, que también desaparecen hace 65 millones de años, es como consecuencia directa de un gran meteorito que cae en una zona que hasta hace muy poco no se sabía, se intuía que era por el Yucatán, pero como bien decía Juan Ignacio, hasta el año 1978 no se tuvo evidencia de que había un cráter de 180 kilómetros de diámetro. Entonces se intentó relacionar las dos cosas, y las dos cosas era que si había un cráter de esas características, más o menos a nivel estratigráfico, de hace 65 millones de años, ese famoso límite KT, ¿no?, del Cretácico al Terciario, pues pudo haber ocasionado esa gran matanza. Bueno, pues lo que te dice la nueva teoría es que esa gran matanza de dinosaurios parece que no tuvo que ver directamente con este meteorito, o por lo menos con la caída, porque se han encontrado, tanto en las capas bajas de este límite como en las capas altas, una serie de animales que son los mismos. Es decir, si había, creo que catalogaron unos 25 animales distintos, ¿no? Bueno, no se han encontrado los animales, se han encontrado las improntas. Claro, exactamente, cuando digo los animales no están allí, evidentemente, y tampoco estamos hablando de dinosaurios, sino además más pequeños. Si estaban antes y si estaban después de ese límite, es decir, de ese impacto, quiere decir que el meteorito como tal no produjo esa extinción. Entonces, es cuando buscan la otra alternativa que tú decías, Bruno. Dice, bueno, si el meteorito no fue el que produjo la extinción hace 65 millones de años, ¿qué es lo que lo produjo? Entonces, ahí es cuando valoran la posibilidad de que fueron estas trampas del Deccan en la India, que son pues emanaciones de lava que se han producido durante años, durante milenios. Lo que pasa es que justo en ese límite de los 65 millones de años se produjo una exhalación muchísimo mayor de lava, es decir, hasta el punto que se han encontrado unas capas de unos 600 metros de tamaño. Pero eso es lo que hizo el cambio climático. Sí, pero atribuye la extinción al polvo y a los gases más que a la lava. O sea, sí, no, pero, es que tiene que ver una cosa con otra. Es decir, pues sí, no salió tanta lava de las trampas del Deccan que al final, porque poco a poco iba saliendo, era como un cuentagotas, o sea, eso no generó ninguna extinción. Pero se sabe que en esa época, hace 65 millones de años, salió a borbotones. Los borbotones hizo que se generara mucho más vapor de agua, muchos más gases, y que se acelerara el cambio climático. Entonces, la estratigrafía que se conoce de son de 600 metros, de ese espesor de lava, que se generó durante los últimos 30.000 años. 30.000 años dentro de ese margen de los 65 millones de años, que claro, dicho así, 30.000 años parece que no es nada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que mantienen estos geólogos, que pudo haber originado la extinción de los dinosaurios. No tanto el choque del meteorito, porque ese choque del meteorito se ha calculado ahora que se produjo unos 300.000 años antes de cuando los demás geólogos, que es la teoría mayoritaria, piensa que se produjo esa extinción. Por eso es muy importante cuando hablan de ese límite, del famoso límite Kate, porque es el límite entre el final del Cretácico y el principio del Terciario. Que parece que no, pero ya estamos hablando, ya están un poco como precisando mucho más. Para que nos hagamos una idea, en el Cretácico es cuando empieza prácticamente la deriva de los continentes. Sabes que antes, en el Jurásico, donde estaba esa gran masa, que era Pangea, a partir del Jurásico, que estamos hablando de unos 200 millones de años aproximadamente, se divide en dos grandes continentes, ¿no? Por una parte Eurasia, que es la parte la Eurasia, que es la parte norte, y por otra parte Gondwana, que es la parte sur. El mar de Tetis estaba por el medio, y luego a partir ya del Cretácico, es decir, de la época en que supuestamente ocurre la extinción de los dinosaurios, es cuando se pone la deriva de los continentes. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente ese impacto del meteorito no genera la extinción masiva, pero sí provoca que se acelerara un proceso que ya se venía produciendo precisamente con las emanaciones de estos gases, de estos vapores producidos por la lava, pero por la lava saliendo a verdaderos chorros, por lo que comentan, hasta el punto de, ya te digo, que se ha encontrado 600 metros de grosor. Sí, verdaderas montañas. Realmente estratificada. Sí, de las montañas, de la zona del Deccan, que es una zona volcanosa, ¿no? De erupciones continuas, pero que hasta ese momento convivían perfectamente los animales. Hasta ese momento solo. En 1947 aparecieron en Qumran una serie de manuscritos de más de 900 rollos que dieron un auténtico vuelco a lo que se sabía respecto a la religión hace 2000 años, en el momento en el que apareció la figura de Jesús de Nazaret. Esos textos, bueno, pues aunque popularmente se creía que hablaban de la figura de Jesús, no, los análisis determinaban que no hablaban de la figura de Jesús, sí hablaban de las creencias atribuidas a los esenios, una de las sectas religiosas de la época, y a la esperanza de la llegada de un maestro, de un líder mesiánico para ellos, de esta secta dentro de la religión judía. Y siempre se ha mencionado en muchas ocasiones si Jesús pertenecía a esta corriente rigorista del judaísmo, que hacía una vida muy apartada de los grandes núcleos poblacionales y que mantenía, bueno, algo parecido a un ascetismo de tipo judaico en la fecha. Y ha habido muchos investigadores que han defendido incluso la pertenencia de Jesús a esta corriente religiosa, y que incluso han sospechado que ese maestro de justicia que ellos esperaban podría haber sido Jesús. Bueno, todas estas hipótesis han sido desmentidas en numerosas ocasiones, con evidencias más o menos firmes, pero lo cierto es que la relación de Jesús con los esenios o la de algunos de sus seguidores más próximos con los esenios es algo que se ha mantenido durante muchísimo tiempo como una posibilidad. Pues bien, a propósito de los esenios y de esta secta tan importante dentro del mundo judío en aquella época, hace algo más de 2000 años, a propósito de ellos, una destacada profesora de la Universidad Hebrea de Israel acaba de presentar un estudio, hablamos de Raquel Elior, un estudio en el cual demostraría que los esenios jamás existieron y que esta supuesta secta no fue otra cosa más que una invención del historiador romano de origen judío Flavio Josefo, que pretendía con ello ofrecer a los romanos una visión heroica y de devoción religiosa dentro del judaísmo, y que tenía unas connotaciones puramente político-religiosas y de propaganda de una serie de creencias y una serie de manifestaciones religiosas que existían en la época. Evidentemente, la teoría de esta investigadora, de Raquel Herrior, ha tenido muchos y ya tiene sus detractores. Entre ellos, volvemos a mencionar la Universidad de Princeton, en donde se encuentra el principal centro de estudio de los manuscritos del Mar Muerto, en donde dicen, entre otras cosas, que los esenios no se citaban en los rollos del Mar Muerto, entre otras cosas porque ellos jamás a sí mismos se llamaron así, sino que fue una denominación exterior y que se denominaban los hijos de Zadok o de cualquier otra forma, pero que ellos a sí mismos no se referían como los esenios. La teoría ya está sobre la mesa, pero de ser cierta se desmonta lo que durante los últimos casi 60 años se ha dicho sobre una de las posibilidades para interpretar por dónde iban y venían las creencias religiosas de Jesús. La pregunta es evidente. Si no fueron los esenios quien escribió en los manuscritos del Mar Muerto. Ahí está. Claro, porque esto es como lo de pregunta la teoría del asteroide. Si el asteroide no mató a los dinosaurios, ¿quién los mató? Bueno, por lo menos ya tenemos una teoría B. En este caso, ¿cuál sería la teoría B? No existe. Por parte de esta investigadora no existe. Que esa es la particularidad. Ella niega la mayor, niega la existencia de los esenios. Algo que como tal nadie había aceptado, porque es una denominación. Es decir, los esenios, insistimos, a sí mismos no se llamaban los esenios, sino que es una denominación que nosotros le damos y que se daba de forma exterior. Pero ella niega incluso la existencia de ese grupo de personas a las que se referían. Si no eran los esenios, bueno, pues por lo tanto no tenemos más que cogernos de hombros, desde luego. Pero es que además conocemos una serie de costumbres que ellos tenían, que precisamente han sido glosadas no hace mucho tiempo en un libro del Papa, de Ratzinger, como por ejemplo su relación con el agua o con los ritos de purificación que... Bueno, pero no pongamos a Ratzinger como un historiador, No, indudablemente, pero efectivamente sí sabemos que ellos tenían una relación con el agua muy particular y que seguramente que esto estuvo en la esencia de lo que se llama el bautismo de Jesús, que aparece en los tres evangelios sinópticos, ¿no? Para que también se carga, entre otras muchas cosas, ¿no? A mí me parece la teoría una estupidez, pero se carga, entre otras cosas, a San Juan Bautista. Porque claro, que sí que era esenio, o sea, Jesús parece que no era esenio, ¿sabes? Pero tampoco se cita en ningún sitio que sea esenio. La que se dice que era, se dice de que era esenio es de su madre María. Sí, bueno, pues tampoco ya, pero bueno, que digo. Sí, esa es la primera también. Que lo oigo, ¿eh? Pero bueno, por eso te digo. Te lo aseguro, pero si tenía 12 años. Y era una corriente masculina, la de los esenios, siempre no se hablaba de relaciones sexuales, o sea, no más no. De San Juan Bautista, porque por las características, la forma que tiene de vestirse, la forma que tiene de se podía decir que eso sí se ha dicho, que pertenecía o que podía haber sido simpatizante de corrientes celotes, pero posteriormente haber tenido a Jesús, ¿no? A ver, ya sabéis que de los cuatro grupos o las corrientes religiosas que tampoco había... me parece una teoría válida, ojo, pero que se ha dicho, digo. Sí, no, vale, se han dicho muchísimas cosas, pero bueno, te digo que dentro de lo que era como grupo religioso de los esenios, que para mí yo creo que es indudable, ¿no? Su realidad, porque es un poco, con todo el respeto para esta mujer, pues un poco llamar también estúpidos a la cantidad de gente, investigadores, teólogos, que han escrito verdaderos tratados y mamotretos justificando, ¿no?, la presencia de ese grupo sectario, ¿no?, como en algunos casos se les ha denominado. O sea, que está claro que los esenios, les llames como les llames, existieron. En el sentido del concepto secta era, claro, exactamente, del judaísmo, secta era, evidentemente, ¿no? Pero bueno, era más bien un grupo, una corriente religiosa dentro del judaísmo, igual que eran los fariseos, igual que eran los saduceos, igual que eran los celotas. Era una especie de hippies conservadores de la época, para sí, que nos entendamos, ¿no? Pero además, gente con unas ideas mucho más avanzadas, ¿no?, de las que había en aquella época, en el sentido, por ejemplo, a la hora de tratar a la mujer, ¿no? Uh-huh. Sí que estaba, no en un plano de igualdad, pero sí que se la daban muchísimos más derechos que, por ejemplo, se las podían dar en otras corrientes religiosa del judaísmo que había en aquel momento, ¿no? Aparte de que había como distintos grupos, había grupos que practicaban un celibato extremo, exacto, y había otros, exacto, que no, o sea, que porque si no se hubieran extinguido los esenios si nadie le diera a lo que tenía que darle en los momentos oportunos, o sea, que te quiero decir que sí que hay distintas corrientes. ¿Que Jesús fuera esenio o no fuera esenio? Yo creo que no, directamente. ¿Que en los textos esenios se hace mención a la figura de Jesús? Tampoco, porque ese maestro de justicia no tiene nada que ver con Jesús, porque estamos hablando de muchos años antes de que naciera Jesús. Es decir, ¿que Juan Bautista pudiera ser un esenio? Parece ser que sí, por la forma en que tenía que comportarse y por la forma de actuar, y bueno, y porque todo un poco indica, me refiero a los historiadores serios, de que se podría corresponder dentro de ese grupo. ¿Que Jesús fuera un celote o celota? Pues también podría ser, porque si se le quita la parte mística o espiritual, sí que intentó un poco redimir al pueblo judío del yugo romano, y eso es lo que pretendían los celotes, de forma pacífica en el caso de Jesús, pero a la hora de la verdad también reivindicando, ¿no?, el papel que tenía que tener el pueblo judío en aquella época. Es decir, que este tipo de teorías está muy bien cuando están basadas un poco en datos reales o por lo menos en datos contrastables. La sensación que tengo es que la teoría de esta mujer pues es muy espectacular, porque decir, es como si en algún momento nos dicen, pues eso, que no existieron los judíos. Y, pues, toda la vida diciendo película y ahora se dice flip, ¿no? Pero además, Jesús, habría que indagar también en la tradición que dice que todos los que se retiraron al desierto, por ejemplo, la Tebaida, venían precisamente de ideas esenias. Estamos hablando de Santa María Egipcíaca o, por ejemplo, de San Antonio Abad. Existe una tradición en el sentido de que, de alguna manera, seguían el modo de vida de los esenios. Sí, bueno, pues los esenios. Pero ese contacto con la naturaleza. Claro, y todos los eremitas en general. Claro, la retirada a la caverna. Era solo de los pero esenios. Pero bueno, cuando aparecieron ya los santos, los esenios eran. Bueno, eso, los esenios ya eran historia. Claro, porque estás hablando ya de santos que ya son de la Edad Media y los esenios habían pasado a mejor vida. En todo caso, la ligación puede establecerse entre el cristianismo primitivo y los esenios, en todo caso. Claro, ¿no? Pero que todo lo que era la vida espiritual retirada, eso se ha practicado toda la vida. Pero mucho antes de esta época, incluso ya. Muchísimo antes. Y además, y no solo por la parte cristiana o judía, sino, fíjate, si te vas al budismo, hay cantidad de cuevas donde se sabe que había eremitas, pues eso, precisamente buscando el silencio y buscando, pues, la meditación, de la que luego hablaremos, ¿no?, en la segunda hora, un poco de los efectos beneficiosos que tiene la meditación. Pero bueno, sí es verdad un poco lo que tú dices, Juan Ignacio, de que mucha gente fue heredera de los esenios, pero no tanto como esenios, sino de la filosofía que practicaban un poco los esenios, que era esa vida retirada y apartada, que a la hora de la verdad pues tampoco les sirvió de mucho, porque cayeron igual que cayeron otro tipo de grupos o de sectas religiosas que existían en aquel momento. 7:30 para llegar a las 2:00 a.m. Martín Espósito, el descubrimiento científico de la semana, en este caso nos sitúa en África y va en busca de nuestros orígenes, en cierto modo, porque en ese continente nació la especie humana. Así es, muy rápido, muy rápido. Por cierto, que el viernes estuve en Faunia y tienen un pabellón dedicado a la evolución. Está bastante interesante, muy sobre todo para la gente joven, sí, para los chavalines. Muy interesante, con el gusto de Darwin ahí nada más entrar en el pabellón. Muy recomendable. Si Faunia ya de por sí lo es, porque es un concepto distinto. Aquí hemos criticado hace no muchas semanas los zoos, pero Faunia en algunas cosas, bueno, pues salvo en el público, que son lo peor, ¿eh? Sí. Hay gente que desde luego no entiende el límite. Ciertos espectáculos con las focas y demás, bueno, que aún podía, pero en general el concepto es de un zoo moderno, que es hacia donde deben derivar todos los zoos. Bueno, pues hablando de evolución, Jesús nos trae una noticia muy interesante, no solo por ese análisis genético que se ha hecho en busca de nuestros antepasados, por anotar varios puntos, ese origen geográfico, sino que además plantea una relación entre la genética y la cultura. Y la lengua, sí, exactamente. Más de una vez hemos hablado aquí de Luca Cavalli Sforza, por ejemplo, ¿no? Donde él intentó relacionar precisamente eso, ¿no?, lo que era la antropología, la genética, con la diversidad lingüística de los distintos pueblos. Bueno, pues esto es un poco esta gente heredero de estas tesis de Cavalli Sforza, que todavía sigue viviendo, hasta donde yo sé, no se nos ha muerto, pero que marcó una serie de premisas para mí muy válidas que siguen teniendo vigencia, que fue en aquel libro que se titula Genes, pueblos y lenguas, me parece de lectura obligada, pero es para darnos cuenta de que si te quieres acercar a un problema, al problema de la genética y de la antropología, te tienes que acercar de una manera holística y también darte cuenta que la etimología, por ejemplo, de los apellidos y el lenguaje que han tenido distintos pueblos, pues todo tiene que ver con un tronco común donde luego se van diversificando, ¿no?, las distintas culturas, pero que todos partimos de lo mismo, que es de la famosa Eva mitocondrial. Bueno, pues lo que se ha averiguado ahora, hace muy poquito tiempo, a través de las averiguaciones o de las investigaciones de un equipo internacional, es que, y estamos hablando de que recogió muestras, unas 3.000 muestras genéticas de lugares de los más recónditos de África. Y esa diversidad de África, en fin, que siempre se ha considerado la cuna del ser humano y lo sigue siendo, ya deja de ser parte de ese misterio, ¿no? ¿Por qué? Porque se han desvelado cosas, para mí me parecen fascinantes, ¿no?, de todos los puntos de vista. Porque la investigación lo que ha hecho es hacer un mapa genético que ha desvelado una valiosa información de estos pueblos del continente africano, de sus lenguas y de su cultura. Se trata del estudio más completo de genética hecho jamás en África. O sea, con lo cual eso ya es un punto a favor. Y revela que este continente es el lugar más diverso del planeta. El trabajo también ha identificado a los descendientes de los primeros hombres sobre la Tierra, que también tiene su mérito. Este equipo internacional, como digo, ha publicado las conclusiones a la revista Science, no podía ser otra, como siempre, después de pasar 10 años estudiando a 121 pueblos africanos. Y muchos de ellos prácticamente en lugares de lo más inaccesibles. La directora del proyecto, que se llama Sara Titzkoff, de la Universidad de Pensilvania, logró identificar 14 grupos de poblaciones ancestrales, es decir, seres humanos que comparten la misma herencia genética, etnia, la misma etnia, y que son similares en su cultura y en su lengua. Por eso este equipo recogió más de 3.000 muestras genéticas, ya digo, de estos 121 pueblos africanos. Y claro, ¿qué es lo que pasaba? Que hasta el momento, hasta ahora, los investigadores genéticos solo habían estudiado unos pocos africanos, unos pocos pueblos, unas pocas etnias, y pensaban que eran representativas del todo el continente. Entonces, una de las cosas que han averiguado este nuevo grupo es que no hay ninguna población representativa de toda esta diversidad, que se han dado cuenta de que cada uno es de su padre y su madre, a pesar de que el tronco sea común, sea el mismo. Otra de las averiguaciones o de las conclusiones, que para mí es genial, ¿no?, y que descifra en parte estos secretos genéticos de África, es que revela o sitúa el origen de la migración humana. Es decir, ya sabéis que el origen de la creación del Homo sapiens como tal surgiría en el este de África, en alguna parte entre Tanzania, Kenia, pero la migración no ocurre en el este, sino que ocurre en el sudoeste africano, cerca de la costa fronteriza entre Namibia y Angola. Es decir, a partir de ahí es cuando se hacen viajeros y recorren distintas partes ya del mundo y llegan, pues, por supuesto, a Europa, y llegan a distintas partes también recorriendo el Pacífico, a otras zonas, lo que luego se convierte como el Homo sapiens, ¿no? Bueno, ya era el Homo sapiens, lo que luego, por ejemplo, en Europa se convierte en el hombre de Cromañón. Bueno, pues la zona o el puerto donde saldría estas primeras migraciones sería entre Namibia y Angola. El equipo también ha descubierto que la diversidad genética y la lingüística han evolucionado de la mano, cosa que hasta hace poco, ya digo, hombre, Cabales Forza ya había puesto el dedo en la llaga, pero no se estudiaban de una forma conjunta la parte de la genética y la parte de la lengua junto con toda la diversidad cultural, ¿no?, que tienen este tipo de pueblos. Pero pues han dado cuenta que las diversidades de la lengua tienen mucho que ver también con la genética. Y ponen un ejemplo. Los masáis de Kenia han mantenido su lengua tradicional y su estilo de vida rural, pero genéticamente se han mezclado con muchas poblaciones de Etiopía, que hablan distintos idiomas. Por lo tanto, la diversidad lingüística tiene también que ver con esa diversidad genética a la hora de mezclarse, a pesar de que sus costumbres, sus tradiciones, su cultura siga siendo la misma ahora que hace cientos de años. Bueno, muy bien. Pues ese es un ejemplo que se puede aplicar a otro tipo de etnias africanas que ellos han investigado. Así que, ya digo, a mí me parece genial porque hace un acercamiento a la historia de los pueblos africanos y, por lo tanto, hace un acercamiento a la historia de la humanidad. Cuanto, exacto, más sepamos, uh-huh, de esta diversidad genética, de los primeros pobladores, de los primeros Homo sapiens que surgen en África, más sabemos de nosotros mismos. Porque de ahí venimos. Y de ahí venimos. Y a partir de ahí salieron nuestros ancestros más lejanos. Hablamos de Homo sapiens, una vez finalizado ya el proceso evolutivo de. Sí, exactamente, de Homo sapiens. Estamos hablando de la era mitocondrial, de esos 130.000, 140.000 años, cuando surge esa especie de mutación genética. Sería una buena lección de humildad. ¿Por? Porque, hombre, lógicamente, porque si toda la santa vida hemos estado de alguna manera considerando, digamos, como humanidad, a que la gente de África eran disminuidos con respecto a nosotros, pues de alguna manera... No lo considero nunca así, pero bueno, también, independientemente de cuándo se produjera ese origen, ya nadie duda que el origen de la especie humana ha estado ahí. Nadie duda, hombre, ¿no? Hace ya muchísimos años, ¿no? Rebecca Kahn y todo su equipo de la Universidad de California así lo presentaron ya a comienzos de la década de los 80 y con los primeros estudios genéticos, sí. Partiendo ya de una nueva era en la investigación que inició Cavalli Sforza precisamente. Exactamente. Llegamos al final de la primera hora de tertulia, primera hora de La Rosa de los Vientos. Llegan las noticias en Onda Cero y después ahí continuamos. Continuamos en la tertulia. Os recordamos que rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico y os recordamos también lo que decíamos al comienzo del programa respecto a la edición del próximo sábado, madrugada de domingo. Ya sabéis que siempre o casi siempre comenzamos el programa con Fernando Rueda, con su materia reservada, todo el mundo del espionaje, de las relaciones internacionales, de los secretos del poder. Bueno, pues la semana que viene tendremos, además de las informaciones habituales, una edición especial en la que Fernando responderá todas aquellas inquietudes que vosotros tengáis respecto a los temas que él habitualmente trata. Y que podéis formularnos las preguntas que queráis para que él las responda el próximo sábado. rosa.vientos@onda0.es Es esa dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir desde allá. De vez en cuando traemos algún caso particular, algún caso propio y digno del mundo del misterio, las casas encantadas y los poltergeists de vez en cuando se pasan por esta mesa de tertulia y vamos a hacernos eco rápidamente de un suceso que está ocurriendo en Soledad, en Colombia. Y siempre que hacemos referencia a este tipo de episodios en Sudamérica y hemos reflexionado sobre cuáles podían ser las causas, aunque de Brasil parecían proceder gran parte de estos sucesos, pero también en Colombia, en donde en determinados lugares las condiciones sociales son bastante similares, la extraordinaria violencia de esos fenómenos. Pues bien, lo que está sucediendo en una casa, en una vivienda habitada por seis miembros de una familia, los padres y sus cuatro hijos, es verdaderamente sorprendente porque tiene atemorizado evidentemente a sus ocupantes. Los sucesos comenzaron en enero de este año, apenas hace cuatro meses, y los diferentes seres y objetos de la casa, no solamente como en los casos habituales de poltergeist, se mueven y se desplazan sin que aparentemente nadie los toque, e incluso golpean paredes, la violencia clásica en este tipo de episodios en países americanos. Además de ello, en numerosas ocasiones, en los colchones, los enseres, en los objetos de la vivienda se prenden fuego de forma enigmática sin que exista un estímulo para que ello se produzca hasta que se consumen y se carbonizan prácticamente por completo. Tanto es así que para intentar que la pesadilla no vaya más han tenido los miembros de esta familia que dejar en diferentes partes del domicilio recipientes llenos de agua permanentemente ante la eventualidad de que esa presencia invisible, la causa que genera ese fenómeno, se active provocando un nuevo incendio espontáneo, una nueva combustión espontánea, no humana, que son otro tipo de casos de los que también hemos hablado aquí, pero combustión espontánea es de objetos. En caso de que se produzca ese caso, tener el remedio y la solución a mano. Como en tantos sucesos de los que aquí nos hacemos eco también en países americanos, varios sacerdotes han acercado al lugar en donde presuponen que existe algún tipo de fuerza maligna para someterlo a un exorcismo, hasta el momento sin éxito y sin que ello reporte en la solución al problema. Un episodio más de estas características, un episodio más de poltergeist. Después, en la tercera hora, con Laura de Falco, vamos a hablar de otros casos de los que han ocurrido, eso sí, en España. Este, como decimos, en Soledad, en Colombia. Pero solo en el interior de la casa, ¿no? Solo en el interior, ese, sí. Ese tipo de fuegos no se producían fuera, ¿no? Uh-huh. Es que recuerdo ahora cuando lo estabas comentando un caso famoso dentro de esa extrañología que ha habido en España, que fue el caso de La Roya, en Almería, en el año 1945. Sí, sí, sí. Ahí sí, había dentro de las casas, de los establos, fuera, combustiones raras, extrañas, que así como aparecían, desaparecían, pero bueno, que casi quema el pueblo. De fuegos que incluso algunos decían que parecían proceder de arriba. Era como si el lugar fuera bombardeado por bolas de fuego que no se sabía de dónde procedían, pero los incendios fueron muy destacables. Sí, sí, fueron reales y, bueno, y tuvo en jaque a la población durante bastante tiempo, porque, claro, en un principio todo el mundo sospecha de todo, ¿no? Y, bueno, ¿quién es el gamberro que está aquí incendiando esto cuando no estamos? Claro, cuando se empezaron a dar cuenta de que no había una causa, una autoría humana, pues es cuando empezó a ser un fenómeno extraño. Eso no quiere decir que sea inexplicable, posiblemente obedeciera, ¿no?, algún tipo de fenómeno atmosférico que no se tiene controlado todavía, pero bueno, el hecho es que generó muchísima controversia y es uno de los fenómenos extraños, ¿no?, que se han producido en solo, que yo sepa, por ejemplo, en España, porque yo sé que después en Sudamérica ha habido otros más o menos parecidos, pero el de La Roya, vamos, fue espectacular y hasta el momento presente no se sabe todavía la razón, a pesar de que todo indica de que eso ya digo que puede ser un fenómeno atmosférico, ¿no? Pero todavía desconocido, por desconocido, lo tanto, claro. Enigmático hasta el momento presente. Juan Ignacio, nos vamos al Egeo y a la isla de Queros. Las investigaciones, bueno, que intentan descubrir algo sobre los extraños rituales en este lugar. Bueno, pues efectivamente vamos a viajar a una de las zonas del mundo que fueron un auténtico puente entre, digamos, los orígenes de Europa y la parte de Asia, que son las islas, perdón, las islas Cícladas, unas islas que forman como una especie de círculo alrededor de lo que sería la isla donde Delos, donde se rendía culto a Apolo. Los arqueólogos británicos y griegos han descubierto, gracias a estas excavaciones, que en una de las islas hoy deshabitada, la isla de Queros, que está justamente en el centro sur del mar en el mar Egeo, existe un gran centro de rituales enigmáticos de la Edad del Bronce Antiguo, hace aproximadamente unos 4.500 años. El proyecto, que se denominó Queros, pertenece a la Universidad de Cambridge y ha detectado la presencia allí de miles de trozos de estatuillas y de otros objetos de mármol que fueron descubiertos en este islote y en el contiguo, que es Daskalio, que ambos, como hemos dicho antes, están deshabitados. Y se llevaron una gran sorpresa porque precisamente no correspondían a objetos que luego se podían reconstruir, sino que eran fragmentos de unos y otros que realmente no daban luego lugar a una pieza. Y como no había existido excavaciones ilegales en el lugar, la hipótesis es que fueron llevados aquí con fines rituales desde otros puntos de las islas. Eran quebradas en estos sitios, quizá con motivo de alguna celebración en concreto, bodas o algún tipo de ceremonia, y entonces se lleva justo aquí como si fueran una especie de talismanes. En esta isla no solamente se hacía este culto, sino que se hacía también en otras regiones de la zona, donde se establecen una serie de cultos relacionados fundamentalmente con la mujer. Y de alguna manera su testimonio es una serie de estatuillas en mármol blanco que proceden de muchísimas partes de estas islas, lo cual también significaría que había un gran acarreo de materiales de este tipo entre unos lugares y otros. Una de las estatuillas más típicas de toda esta región son unas en concreto que tienen un rostro prácticamente inexistente con una especie de naricita muy pequeñita y que fueron precisamente en los que se inspiraron para muchísimas de sus pinturas, tanto Picasso como, por ejemplo, Henry Moore. El culto que se realizaba en esta región no estaba relacionado con los muertos para nada, porque no han aparecido restos de cadáveres ni nada parecido, por ejemplo, mandíbulas o algún tipo de objetos rituales de la anatomía humana. No solamente esto, sino que además entre el año 3200 y el 2000 antes de Jesucristo aquí se produce lo que sería las bases de lo que luego sería la gran cultura helénica, la gran cultura de los griegos primitivos. A mí esta noticia me llama muchísimo la atención por una razón, y es que ya revela un grado de creencias alrededor de lugares en concreto relacionados con elementos místicos, religiosos, sobrenaturales, ya de una cierta manera relacionados fundamentalmente con deidades, no solamente de la luz, sino deidades divinas. No olvidemos que luego, posteriormente y muy cerca de estas islas, aparece, por ejemplo, fenómenos como es la isla de Lesbos o, por ejemplo, el fenómeno de Micenas. La hace particularmente curiosa. Una de las islas en concreto de toda esta región que yo sí he conocido es la isla de Mykonos, una isla, por cierto, preciosa, con unas casas magníficas de colores que se tienden sobre el agua, en una Grecia, digamos, muy antigua, muy rural y muy pictórica. Efectivamente nos encontramos aquí con este tipo de fenómenos que no solamente se dan en esta zona, porque también se podrían hacer extrapolables a otras islas, como tú sabes, del Mediterráneo, como por ejemplo la isla de Malta o quizá la isla de Menorca, en algunos sentidos. El que esté cerca la isla de Delos a mí me parece ya bastante significativo y posiblemente tuviera relación con estas estatuillas que, al parecer, pues eran propicias para rituales de fertilidad, me imagino, por la parte femenina, ¿no?, que tenía esta isla y las estatuillas que se han encontrado. Delos era uno de los centros sagrados de las Cícladas en la antigua Grecia y era un lugar de iniciación donde se hacían rituales que también se desconocen, pero dentro del templo de Apolo. Es decir, el que iba a Delos sabía lo que iba y no cualquiera podía llegar allí, eran auténticos iniciados. Que esta isla esté muy cerca de Delos me hace pensar que posiblemente una cosa tuviera que ver con la otra y que los rituales que se hacían allí, que evidentemente no tenían nada que ver con lo mortuorio porque no han aparecido huesos, pero sí tenía que ver posible con ritos de fertilidad o de iniciación, y que este tipo de estatuillas eran como amuletos que a lo mejor iban depositando los fieles o los devotos que hacían sus distintas prácticas o rituales. Ya digo, es una hipótesis que se me ocurre a bote pronto, pero que puede tener relación un poco por la proximidad de Delos, que Delos sí que se ha considerado desde siempre como uno de los centros sagrados de las islas como tal, porque el centro sagrado por antonomasia de Grecia pues era Delfos, o sea, uh-huh. Delfos, el ombligo, uno de los ombligos del mundo, pero el ombligo, sí, pero muy posterior, que ellos tenían. Muy posterior, Delfos, Delfos? Muy no, posterior no, de Delfos. La fundación de Delfos a nivel mitológico, cuando se habla de la gran serpiente Pitón, que es la que tiene que vencer a Apolo, y de ahí viene el nombre de pitonisas, estamos hablando de una época indeterminada en el tiempo, es decir, se está hundiendo en las raíces o en las noches del tiempo inmemorial y casi mitológico, que posiblemente sea anterior a estas fechas que tú acabas de decir, porque hay una fundación mitológica de Delfos y luego está cuando se empiezan a asentar las primeras poblaciones alrededor de un lugar sagrado que es justo donde el dios Apolo mata a esa serpiente Pitón, que por cierto es donde hay unas venas de tierra con una especie de salaciones tóxicas, que es lo que luego propicia que aquello se convierta en uno de los oráculos. Es decir, no tanto porque las pitonisas tuvieran el don de la profecía o el don de la evidencia, sino que eso le generaba estados alteros de conciencia, ese tipo de emanaciones tóxicas de esa grieta del terreno, junto con el masticar laurel que se ponían tibias de laurel. Y según también el humo del laurel también. Claro, efectivamente. O sea, pues digo que si quitamos en el continente Delfos, dentro de lo que son las islas, Delos era el lugar por antonomasia donde también se hacían rituales, como no, relacionados a Apolo. Apolo era ese dios de la iniciación, ese dios al que hay que seguir un poco la pista cuando queremos saber algo de ese tipo de rituales ancestrales que hacían en Grecia. La isla de Quero es un lugar muy interesante, desde luego. Sí, pero está deshabitado. Ya me dirás cómo vamos. Me parece una agencia para anunciarnos la isla de Quero, es un lugar muy interesante, vaya usted con un pasaje de ida porque de vuelta no va a encontrar cómo no va a encontrar esa combinación. Me imagino que si Mykonos tiene una actividad turística tan importante no estará demasiado lejos y siempre se podrá alquilar una barca o alguna cosa así, ¿no? Sí. Bueno, ¿os acordáis seguro de la historia del Mothman? Hombre, por supuesto que en Point Pleasant, recordamos rápidamente, se hizo aquella película hace unos años, pero bueno, es uno de los casos clásicos en donde los protagonistas, varias decenas de ellos, de Point Pleasant, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, que recordar año 73... No, antes. Antes, 69. Por ahí, creo recordar. Sí. Se produjeron una serie de observaciones por parte de los habitantes de todo el entorno de Point Pleasant, que hablaban de algo parecido a un hombre alado que se acercaba a los coches en ocasiones, que se observaba en las zonas boscosas, en las proximidades de la localidad. Toda una serie de fenómenos que después se asociaron a una catástrofe que ocurrió después, que fue la caída del puente de Point Pleasant, con el fallecimiento de más de 60 personas. Y bueno, la mitología y determinados hechos hicieron pensar a investigadores muy dignos como John Keel, el norteamericano John Keel, en la relación entre ambos hechos, porque además este tipo de sucesos, en no pocas ocasiones anteriormente y posteriormente, este tipo de observaciones luego estaban ligadas temporalmente, no se sabe nada más del porqué, pero temporalmente a catástrofes que ocurrían en el entorno donde se producían estos sucesos. Pues bien, el último lugar en donde se han producido las apariciones del Mothman, no deja de ser curioso, es en el estado de Chihuahua, en México. Protagonista país estos días por la famosa gripe tipo A, la H1N1, la gripe porcina, como la queramos llamar, ¿no? Pero la describen igual. Exactamente, menos, igual. La verdad es que la descripción, brazos parecidos a alas, con esos rojos, efectivamente, rojos incandescentes. Ahí. Los dos testimonios, los dos casos, se producen en la Junta, en el estado de Chihuahua. El protagonista es un estudiante de la Universidad Regional del Norte. Se encontraba en su vehículo a las 12 de la noche, cuando de repente, al atravesar un puente, algo que él intuye que se encontraba agazapado a la vera de la carretera, junto a unos árboles, se situó delante de su vehículo, desplegó lo que le parecían unas alas, y porque además comenzaba a volar, y durante unos 15 minutos prácticamente voló en paralelo a este coche. Fue descrito por el testigo como algo parecido a un hombre murciélago de casi unos 2 metros, con alas similares a las de un murciélago, y lo que principalmente le llamó la atención al testigo eran esos dos ojos poderosamente rojos y que más que ojos parecían auténticos focos de luz. Bueno. Días después se produjo otra observación extraordinariamente similar, en donde el testigo declaraba absolutamente lo mismo y efectuaba la misma descripción del fenómeno. No insistimos en lo que hemos dicho, los casos de Point Pleasant, el famoso Mothman de Point Pleasant, bueno, pues el hombre polilla, que es la traducción literal, y porque fue un poco la descripción que efectuaron algunos testigos al intentar atribuirlo a algo parecido y que ellos pudieran conocer, bueno, pues aquel caso no es el único de estas características, no es la única oleada de estas características, pero llama la atención que evidentemente sea en México y en un estado, en uno de los estados en donde se han declarado estos casos. Para mí no hay ninguna relación, ojo, porque hay muchas catástrofes mayores en el estado de Chihuahua que la afección por esta gripe porcina, ¿no? Pero lo cierto es que no deja de ser llamativo, y cada vez que se producen estos casos llenos de absurdo, absolutamente ilógicos, porque no responden a nada que pueda explicarse de forma racional, pero es una de las características de esta fenomenología, lo absurdo que son. ¿Cuántas veces lo hemos hablado en esta tertulia? Claro. Especialmente con Carlos, ¿verdad? Sí, Jonquil además hablaba de los imposibles, ¿verdad? Que exacto, el más le metía dentro de esa categoría de los imposibles. Que no tiene ningún sentido, pero los casos están. Hacen su obra y luego desaparecen sin dejar rastro, ¿no? Lo que llamaba un poco los imposibles, que es una forma de no explicar nada dentro de este tipo de criaturas, ¿no? También metía al Yeti, en fin, a otro tipo de criaturas, que meterlas todas dentro de ese mismo saco, pues es un poco peligroso, ¿no? Pero bueno, John Keel seguía un poco la tesis de que, como se comportan de forma absurda, pues bueno, son seres imposibles, es decir, que no son o no se pueden concebir por una mente humana, y por lo tanto, pues es como si encontraron una grieta espacio-temporal, entran y porque, profetizan. Claro, y porque casos de estas características incluso no entran dentro de otras observaciones de especies animales que podrían no estar catalogadas, pero que, bueno, entran dentro de una lógica y puede establecerse una teoría para decir, bueno, pues es un críptido, ¿no? En este caso no hay ningún paradigma luego, posible para ello. En los años 70 también comentan de que en Virginia Occidental, más o menos cerca, ¿no?, de la zona donde el primer Mothman apareció, se vieron otro tipo de hombres alados un poco similares, ¿no? Pero bueno, yo creo que son un poco también los copycats que estamos hablando. Exacto. Es decir, que ocurre este fenómeno que tuvo una repercusión mediática tremenda, ¿no? Hasta el punto de que se escribieron obras, novelas, incluso se ha hecho película, y luego pues aparecieron otro tipo de seres que posiblemente fueran imitaciones de algún bromista de turno, pues para intentar meter un poco el miedo en el cuerpo. Pero bueno, lo que sí queda claro con esto que acabas de decir ahora de Chihuahua es que estamos hablando de un pájaro de mal agüero. Sí, pájaro por la forma y porque allí donde aparece hay catástrofe al canto. O sea, que si alguien se quiere vestir de esa guisa, que tenga mucho cuidado porque le van a correr a gorrazos. Y desde aquí recomendamos, porque a mí me gustó, ya sé que a vosotros no, bueno, por lo menos, por lo no menos sea, Juan no, Ignacio, no, yo sé no. Que a Carlos no mucho, a Carlos, a Jesús no mucho. A Carlos la, tampoco. La película, no, a Carlos está... tampoco, pero a mí, a mí sí me gustó. Yo la película sí. Mothman, protagonizada por Richard Gere, ¿no? Que por cierto, sale, bueno, sale, ¿quién? Representan a John Keel. Exacto, también. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, aparece... Sabes que hay un momento cuando se entrevista una de las... Con una especialista, el especialista es John Keel. Exacto, exacto. Claro. Yo lo que se conservó es la camiseta de la película, una camiseta negra que... Ah, fuiste tú. Joder, sí, sí, no sí. Digo que yo también la tengo, yo también la tengo. La tengo Lorenzo Fernández. Sí. Efectivamente, la tengo en mi casa. Creo que tengo dos incluso. Sí, sí, sí. Yo tengo muchas más. Las lentes de color rojo no... No, los ojos son blancos. En un programa, yo recuerdo perfectamente que en el programa de radio que entonces yo presentaba en Radio Voz, sí. Mundo Misterioso, la productora hizo una campaña donde nos regaló camisetas a todos los miembros del equipo por decenas, y entre ellas se llevó varias Lorenzo, que luego te dio una, me parece. Que por cierto, si no recuerdo mal, el dibujito que aparece en la camiseta, que es un poco el dibujo que aparece en la película, casi parece un test de Rorschach. Sí, cierto. Efectivamente, correcto. Efectivamente. Sí, tienes sí. Toda la razón, parece como una mariposa más que otra. Claro. Cosa, o sea, bueno, eso, una polilla. Claro. menos. Al final puede ser cualquier cosa, pero eso es un test de Rorschach. Yo veo una mariposa, yo veo una montaña, pues yo las cataratas de Niágara. Tú al psiquiatra. Para mí la película me gustó mucho, en serio, me parece que refleja muy bien esa, en las observaciones sobre todo, esa objetividad, subjetividad, es indefinible, esa situación en la que se encuentran los testigos de este fenómeno, ¿no? Yo te digo, a mí en esa parte me gustó. Los pros y los contras, es decir, los pros es la parte psicológica que se desarrolla a través del protagonista, que es Richard Gere, es decir, esa sensación que él tiene, ¿no?, de que está buscando un imposible, de dar credibilidad a todo lo que le está llegando, ¿no?, y que luego se va confirmando que ese tipo de profecías se cumplen. La película se sostiene pese a él. Sí. Pese a él, bueno. Lo que no me gusta de la película es que deja crudo el tema, es decir, no ahonda en el misterio del Mothman. Tú ves la película y si no sabes o no sabemos lo que sabemos sobre el Mothman, el que vea esa película se queda totalmente inalvis. Es decir, no se adentra en el fenómeno como tal y se queda más en el terreno psicológico. Yo creo que se podía haber enfocado mucho más desde los dos puntos de vista, es decir, desde el objetivo, es decir, que cuente lo que realmente ocurrió, que se diga qué fue, si es que fue algo, y luego pues todas las disquisiciones y cábalas psicológicas del protagonista me parece muy bien, pero yo entiendo que solo se queda en ese plano y por eso no me gustó, porque yo esperaba algo más, porque yo esperaba no que me desvelara el misterio, pero sí que se adentrara valientemente en uno de los fenómenos más extraños que han ocurrido en Estados Unidos. No, no, y entonces, desde luego el fenómeno es extraño, claro, y fascinante. Entonces, ¿no? Por eso no me gustó. Pero por lo menos para conocer un poquito la apariencia de lo que sucedió, otra cosa es la lectura, la película aún más o menos lo bueno, refleja. Bueno, pero eso es lo ¿no? bueno que tiene la película. Es eso, como el test de Rorschach, que gusta o no gusta, pero bueno, por lo menos no deja indiferente. Yo creo que eso es un valor. No nos deja indiferentes y cada X semanas o meses traemos una investigación de estas características que nos hablan de los beneficios de las prácticas de meditación estudiadas de forma científica. Uh-huh. Y sabemos algo más. Sabemos algo más y además redunda en lo que ya sabemos, que es positivo. Es decir, yo no conozco ninguna de estas investigaciones que se haga en torno a la meditación que diga todo lo contrario. Que digan, bueno, esto es una birria y es mejor no hacerlo porque es una pérdida de tiempo. No. Todo va en la línea de que aquellas personas que practican la meditación, y ojo, hay muchas clases de meditación, ahora contamos, da resultados positivos, tanto psicológicos como físicos. Incluso, en algunos casos, se han hecho investigaciones, eso está contrastado, que estudios, ¿no?, que han llegado a demostrar que puede detener el avance del SIDA en un organismo infectado, incluso que también se puede tratar el estrés postraumático gracias a la meditación. O sea, esas son cosas que están avaladas desde un punto de vista médico y son incuestionables. Entonces, cada vez se va más allá. Es decir, bueno, pues muy bien, ya sabemos que la meditación es genial, que el que la practique, incluso aunque la practiques mal, es genial, porque ya sabes que mucha gente que la meditación cree que es sentarse en una postura más o menos incómoda, que es la postura del loto, y empezar a pensar sobre, yo qué sé, el último problema que has tenido en la oficina, eso no es la meditación. La meditación precisamente es intentar evitar que te lleguen este tipo de pensamientos. El término tal y como lo entendemos en nuestro contexto cultural nos lleva por el mal camino a la hora de entender lo que es la meditación, porque habitualmente, de forma coloquial, decimos, bueno, voy a meditar sobre esto. Pues no, pues la meditación es justamente lo contrario. No vas a meditar sobre nada. Vas a pensar sobre eso. El meditar es distinto. Es decir, estaríamos hablando que consiste básicamente la meditación, por utilizar un término más o menos genérico y en el que están de acuerdo todos los investigadores especialistas, es en mantener un estado de atención concentrada sobre un objeto externo, un pensamiento, la propia consciencia o el propio estado de concentración. Es decir, que es precisamente todo lo contrario de lo que pensamos que es la meditación. Exacto. Para mucha gente que no haya practicado la meditación. Es decir, es evitar precisamente cualquier efecto externo sobre ti, incluido tus propios pensamientos, lo cual ya sé que es difícil, por eso, hombre, el que medita y lo hace bien obtiene unos resultados positivos de forma inmediata. De hecho, comentaba Lao Tse, por ejemplo, ¿no?, el gran sabio Lao Tse, que todo es posible para aquel que sabe meditar, incluso que puede llegar adivinar los secretos del universo. Es decir, en la meditación está implícito todo. ¿Por qué? Porque es una especie de introspección donde tú estás en paz contigo mismo, y es lo que se busca precisamente con la meditación, estados placenteros, estar en paz contigo, con el entorno, en fin, con la naturaleza, en definitiva. Entonces, bueno, como esto los médicos, los científicos lo saben, pues han dicho, vamos a ver qué de verdad hay, pero de forma cuantificable, en la meditación, y qué beneficios se pueden generar. Por suerte, como sabéis, pues hombre, ahora tenemos muchos más aparatos sofisticados para explorar el cerebro. Entonces, gracias a las tecnologías recientemente desarrolladas, como puede ser la exploración por resonancia magnética o la famosa electroencefalograma, sí que podemos determinar en momentos muy concretos qué situación genera la meditación en distintos grupos. Por supuesto, se buscó qué meditación era la más adecuada para investigar, o por lo menos para poner a prueba una serie de individuos. Entonces se buscaron dos meditaciones distintas dentro de lo que es la meditación budista, porque no hay religión, no hay disciplina religiosa que no tenga su propia meditación. Cada una igual de válida, igual de interesante. Pero bueno, básicamente dentro de lo que es el budismo, la meditación budista estaría, por una parte, aquella que visualiza, intentas visualizar algo a través también de una serie de rezos o incluso de palabras, de mantras. Bueno, pues es una forma de meditación que no practica, por ejemplo, la meditación zen, también dentro del budismo, porque la meditación zen lo que busca precisamente es una meditación silenciosa sin visualizar ningún tipo de objeto. Bueno, cualquiera de ellas en principio tiene resultados positivos. ¿Qué es lo que ha hecho este grupo? Esta investigación presidida o dirigida por la psicóloga María Kocetnikov de la Universidad George Mason, pues ha querido ir más allá de la constatación de lo que se sabe que da efectos positivos la meditación, que es comprobarlo a través de una serie de encefalogramas. Bueno, pues ha cogido a una serie de grupos y les ha tenido meditando durante minutos, en algunos momentos, en otros casos durante horas también. Y para eso, como os decía, buscó dos tipos de meditación dentro del abanico posible de posibles meditaciones. Buscó una que sería la que llaman Deity Yoga, que es una práctica fundamental dentro de una de las ramas del budismo, que es el budismo Vairayana, que sí busca una meditación a través de la visualización de algo, y ahora digo qué es lo que intentaron visualizar. Y la otra meditación que buscaron era la que se llama presencia abierta. La meditación Deity Yoga, lo que hacen es que los meditadores, fueran monjes o fueran monjes, porque hubo distintos grupos, ¿no?, se concentran intensamente en la imagen de una deidad. Le dijeron que cogieran una deidad cualquiera junto con su séquito, con varias personas que rodean la deidad, y que lo visualizaran y meditaran sobre eso. ¿Qué quiere decir? Que tenías que retener mucho tipo de detalles, porque lo que se busca con esto, con esta investigación que ahora voy a contar, es la meditación mejora la habilidad visual. Entonces, dijeron que a través de estas personas que practican esta meditación, visualizaran una deidad con todo su séquito, toda su corte. Y los otros, la otra meditación, que es la de la presencia abierta, lo que se buscaba era que no se busque la meditación visualizando ninguna imagen específica, por lo que lo que meditan, intentan distribuir equitativamente su atención sin fijarse ni analizar ninguna experiencia, ninguna imagen o ningún pensamiento que les surja. Es un poco lo que decía de la meditación zen. Bueno, pues buscaron a como tres grupos, es decir, un grupo hacía este tipo de meditación, el otro la otra, y otro un grupo donde no meditaba, sencillamente les dejaban ahí y dice, ala, venga, haced lo que os dé la gana, ¿no? Pensar, meditar, bueno, que ellos practicaran la meditación como ellos les diera a entender, pero evidentemente personas que nunca habían meditado, ¿no? Bueno, todos los participantes completaron una primera ronda de tareas que eran comunes para todas y que eran muy genéricas, pero luego los meditadores realizaron 20 minutos de meditación, los meditadores, tanto de los dos grupos, mientras los otros, los que les dejaron por libre, realizaban otro tipo de actividades no meditativas. Y finalmente se realiza otra ronda de tareas espacio-visuales, es decir, donde tienen que fijarse o detallar aquello que les ha llegado a su mente. Bueno, tras un periodo de meditación, los meditadores de la meditación de la Deity Yoga, esos que visualizaban a la deidad y a su corte, mejoraron drásticamente su rendimiento en las tareas, tanto en las de rotación mental como en las otras, comparadas con los practicantes de la meditación abierta, de esos que practicaban en silencio sin ningún tipo de visualización, y el resto de los participantes. Es decir, el resto ya se sabía que iban a ser nulos y una especie de cero a la izquierda. Pero los que visualizaban obtuvieron mejores resultados en este sentido, de lo que ellos buscaban, ¿eh? Porque ya digo que aquí no estaban buscando si eres mejor para una determinada enfermedad, sino para las habilidades visuales. ¿Por qué? Porque una persona normal y corriente, nosotros retenemos un objeto durante unos pocos segundos o unos pocos minutos como mucho. Como tal, me refiero al retenerlo dentro de nuestra mente, no que luego tú recuerdes ese objeto. Y sin embargo, cuando meditan de esta forma, eres capaz de retenerlo durante muchos más minutos, incluso durante horas. Es decir, que es muy proclive para aquellos que se quieran concentrar sobre una determinada materia o sobre un determinado estudio o sobre una determinada investigación. Si tú haces este tipo de meditación, te refuerza mucho más la visualización que tú puedas hacer dentro de los estados de meditación, que es un estado alfa, es decir, es un estado donde tu ritmo y tu frecuencia cerebral baja. Ahora mismo estamos más o menos en unos 14, 15 ciclos por segundo. Cuando estás meditando automáticamente, estaríamos en unos 8, 9 ciclos por segundo. Y si meditas más profundamente, vas bajando esos ciclos hasta puedes llegar a 5, 6 ciclos por segundo, lo cual está muy bien porque retienes o se centraliza mucho más dentro de tu mente aquello que, por ejemplo, para un estudio tú quieres retener, ¿no? Y eso es muy bueno porque lo que te está diciendo es que este tipo de meditación, sobre todo la que tú visualizas, mejora esas habilidades visuales. Entonces, bueno, pues es una investigación más que nos está diciendo que la meditación es muy práctica en todos los terrenos, no solo para que mejore tu psicología, tu paz interior, tu bienestar, no solo para que mejores físicamente determinadas enfermedades que se ha contrastado, que es muy bueno, sino que te permite la retención y la concentración de determinados objetos que, a pesar de que no tienes que concentrarte para eso, me refiero, pero sí a través de este tipo de meditación hace que tu mente retenga con mayor facilidad determinados objetos que de otra forma quedarían diluidos con el paso de los minutos o con el paso de las horas. Bueno, pues ahí tienes otra aplicación práctica, medida y cuantificada a través de los procesos y de la tecnología que actualmente hay a disposición de en muchos hospitales. Pues es genial porque, en definitiva, pues un poco lo que decía Lao Tse, que acabo de comentar, o incluso lo que decía Luigi Pirandello. Y Luigi Pirandello era uno de los dramaturgos más conocidos de Italia. Y una de las cosas que él decía, dice, lo que hace mejor a los hombres no es tanto lo que piensan, sino lo que saben meditar. Es decir, él practicaba la meditación y decía que aquellos que meditan, en general, suelen ser mucho mejores personas. Bueno, pues, en definitiva, es porque el que medita está más en paz consigo mismo y, evidentemente, si tú estás contigo en paz, nunca podrás hacer daño a nadie que te rodee. Vamos dentro de tan solo unos segundos con los correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. Antes, Martín, la noticia curiosa de la semana. Que nos la trae Juan Ignacio y que tiene que ver con la tecnología y que tiene que ver con el cerebro, mandar mensajes con el cerebro a través de Internet. A ver, ¿cómo funciona eso? Lo digo por la utilización del cerebro, que es la máquina y la herramienta menos empleada en el mundo que vivimos. Pues mira, puede servir para mandar mensajes a través de Internet. Hasta ahora, por ejemplo, sí que había avances relacionados, por ejemplo, con la vista, ¿no? Podías, de alguna manera, controlar un ordenador allá donde apuntaran la vista. Pero ahora, ya simplemente, sin movernos, únicamente con el cerebro. Pues sí, efectivamente es una nueva aplicación informática que permite escribir mensajes cortos, muy sucintos, muy rápidos, en servicios como Twitter o como mini-blogs y elementos de este estilo. Fundamentalmente se basa en una experiencia que es la de estar delante de una pantalla donde aparece un teclado, y entonces precisamente los cambios justo en ese teclado de elementos como por ejemplo el color o la forma llevan a elegir de alguna manera un hito en concreto. Es muy parecido, por ejemplo, a cómo se utilizan los teléfonos móviles, donde hay que dar varias pulsaciones para conseguir un efecto. Bueno, pues en este caso concreto requiere un cierto entrenamiento, porque son cuatro los elementos que nos llevan a elegir una tecla justo dentro de ese teclado y generar este mensaje corto que puede ir con Internet, que puede enviarse, pues eso, en pequeñas mensajerías de Internet o en redes sociales, tipo la que hemos mencionado, que es Twitter. Esto evidentemente está de alguna manera desarrollado pensando en las personas que son auténticamente paralíticos de su sistema sensorial porque hayan sufrido una lesión medular, un accidente o algo así y hayan quedado completamente paralizados y tengan, sin embargo, todas sus funciones cerebrales absolutamente activas. Como tú decías anteriormente, se utilizaban técnicas que se basaban en las respuestas por parte de impulsos eléctricos que se obtenían directamente del cerebro. En este caso en concreto no es necesario esto, sino simplemente con el hecho de mirar y elegir en un momento dado este tipo de letras se produce el hecho o se produce el efecto que lleva a la articulación de este tipo de mensajes. Se espera, lógicamente, cuando esto se desarrolle, porque está en una fase embrionaria, que sea realmente útil para desarrollar mecanismos y tecnologías suficientes como para que los grandes tetrapléjicos o paralíticos medulares o como por ejemplo los que están enfermos de enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica efectivamente Stephen Hawking, para que tengamos la referencia, ¿no? Puedan de alguna manera llevar una vida un poquito más relacionada o más comunicada con el universo que tienen a su alrededor. Desde luego es impresionante. Habrá un primer paso que se está dando ya, que es el reconocimiento por voz y poder operar con un ordenador por voz, pero para estos casos, pues fíjate, únicamente con el cerebro, magnífico. Han realizado un mensaje, creo que han enviado de 23 caracteres, ¿verdad? Efectivamente, un mensaje de 23 caracteres. Bueno, se pueden llegar el máximo de mensaje de caracteres que pueden llevar los mensajes que utilizan esta tecnología sería 140. Pero bueno, es el comienzo. No, desde luego, estamos como si estuviéramos en el Morse, hablando del Morse, enviando un mensajito corto. Exacto. Y además con cables, y me imagino, pues eso, que en un futuro. Pero son primeros pasos, eso es lo importante, ¿no? Nuestros correos electrónicos. Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mira, aquí tenemos bastantes y uno de ellos, con el que comenzamos, es de un oyente pues que nos pone sobre la pista de una noticia que en su día se dio en 2004. Y es el luz verde para excavar en la marisma de Hinojos, en Doñana. El espacio natural está a la busca de la Atlántida. Por lo visto, en el 2004, pues un equipo de científicos de la Universidad de Wuppertal, Alemania, afirmó que los restos arqueológicos de la ciudad perdida de la Atlántida se encontraban bajo la marisma de Hinojos, en pleno corazón de Doñana. Y se basaban en unas fotos realizadas por satélite que mostraban una superficie que coincidía con las descripciones que hiciera en su día el padre de la filosofía griega, Platón. En principio, pues la gente de la zona pensaba pues que a lo mejor podría ser una inocentada o que no tenía mucha base científica, pero por lo visto pues el doctor Rainer Kuhn del equipo de investigación defendió que la palabra platoniana isla se refería simplemente a la región de la costa sur de España, destruida por una inundación entre el 800 y 500 antes de Cristo, una especie de maremoto o gran diluvio hubiese sido la causa. Los estudiosos del Centro Superior de Investigaciones Científicas apuntan que la constatación preliminar de la hipótesis de los alemanes consiste en establecer si hay o no restos arqueológicos en el subsuelo de la llamada marisma. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que, por lo visto, la certificación final sería posible con ese sondeo que ahora mismo está autorizado por el espacio natural. La fecha idónea para esa actividad sería el final del verano cuando baja la capa freática en la zona marismeña. Los van a financiar Caja Madrid y la Fundación Doñana 21, que lo aprobaron la ayuda, y ahora está a ver si los científicos confían en la buena fe de la Junta de Andalucía y eso se lleva a cabo. O sea que estamos un poco a las vistas o a la espera de que esto se concluya. Ah, genial, que se va a encontrar restos arqueológicos casi sin ninguna duda. Que no va a ser la Atlántida, casi sin ninguna duda. No, no, ¿cómo que casi? No, digo casi sin ninguna duda, porque digo, ahora digo por qué. Porque lo que se va a encontrar es Tartessos. Pero claro, hay mucha gente que relaciona Tartessos con la Atlántida, pero no se puede relacionar porque es que hay tanta diferencia en épocas que no se puede relacionar, me refiero. O sea, estaríamos hablando de una de las Atlántidas. Y tú igual puedes ser un poquito malo, ¿no?, sobre quién ha movido algunas de estas noticias. ¿Y cómo se ha movido? ¿Quién? ¿Y cómo? Es decir, un presunto arqueólogo afincado en nuestro país que ha movido una serie de informaciones que no son exactas, porque el CSIC no está detrás de todo esto, el CSIC no está buscando la Atlántida, el CSIC puede estar buscando restos arqueológicos asociados a Tartessos, pero no la Atlántida. No. Y ha contaminado determinadas informaciones en las que han caído algunos periodistas. Sí, porque además hay dos cosas ahí que ya chirrían para que y seguramente ellos... mañana me está llamando el arqueólogo en cuestión, pero bueno. Y eso que no lo has citado. Bueno, hay dos cosas que chirrían en principio. Primero, no corresponde con las descripciones que hace Ratón. Además, unas descripciones mucho más grandes que el territorio de esta marisma de los Hinojos. Y por otra parte, la fecha tampoco correspondería. Es decir, que hay varias cosas ahí que ya de entrada chirrían en función de los datos estrictos que maneja Platón en el Timeo y en el Critias. Todo apunta de que posiblemente sea Tartessos, que para mí es genial, porque es una de esas civilizaciones que prácticamente no tenemos nada, que ha aparecido algún que otro tesoro por ahí desperdigado, que sabemos algo, ¿no?, de Argantonio y poco más, pero que sería muy bueno que empezaran a recogerse este tipo de testimonios, que por otra parte es lo que buscó un arqueólogo alemán, Sulten, hace los años 20 del siglo pasado, y que el hombre precisamente... que era muy voluntarioso, pero no tenía los medios ni las autorizaciones precisas, pues se quedó en lo que se quedó, ¿no? Se llegó a decir que un pueblo relativamente cerca, que es Niebla, pues pudo haber procedido un poco de los descendientes de aquella colonia atlante, porque él estaba convencido también de la Atlántida, ¿no? Pero ahora, si somos rigurosos, si somos serios un poco en el planteamiento arqueológico, si algo se encuentra, serían estos restos de Tartessos, que sería bueno. Sería una noticia. Porque, entre otras cosas, claro, sí, claro, la referencia en la Biblia, además. Claro, sería extraordinario, pero es hacia dónde se están dirigiendo las investigaciones científicas. No se están dirigiendo hacia la búsqueda de la Atlántida, que es lo que algunos hacen. La Atlántida queda muy bien como titular periodístico, pero está claro que un arqueólogo nunca te va a decir que va a buscar la Atlántida. Evidentemente. La verdad es que no veo nada nuevo sobre Jack el Destripador, dice Xavi de Gijón. Siempre se tuvo dudas sobre las cartas firmadas por Jack the Ripper. La carta Dear Boss fue recepcionada el 27 de septiembre de 1888 en Scotland Yard. Dice que nos sitúa entre la muerte de Annie Chapman y el doble asesinato, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Lo que sí se había inventado un apodo al asesino por la gran divulgación que tuvo dicha misiva. Por cierto, si vais a Scotland Yard, a Londres, tienen expuesta dicha epístola. Dice Xavi también en su correo electrónico que en cambio la enviada al señor Lask, que es la de From Hell, adjuntando un riñón, sí se puede decir que es la del asesino, por lo menos de Catherine Eddowes y de algunas más, pues se ha investigado que es del mismo grupo sanguíneo que Eddowes, que era de mujer y que tenía el síndrome de Bright, habitual entre los alcohólicos de la época, según el riperólogo Nick Warren, editor de la revista Riperana. Transcribición, dice Xavi, de esa carta en español, que no firma Jack el Destripador, y que dice algo así como: desde el infierno, señor Lask, le envío la mitad del riñón que le extraje a la mujer, pedazo que le he reservado a usted, en tanto yo freí y me comí el otro pedazo. Estaba muy bueno, podré enviarle el cuchillo ensangrentado cuando lo saque, con lo que lo saque, si espera un poco más. Cójame cuando pueda, señor Lask. Qué maravilla, ¿eh? Sí, es cierto que se averiguó que correspondía a la mujer asesinada. Ese puede ser, si no el único, según esta última teoría, ¿no?, de este investigador, ese y a lo mejor otro, los únicos asesinatos que se pueden atribuir realmente a Jack el Destripador. Todos los demás serán los copycat que intentaron pues imitarle de mejor o peor fortuna, ¿no? Pero vamos, es cierto que esa es de la carta también reveladora, junto con la de mi querido jefe, ¿no?, esa que acabamos de analizar, y que mira tú por dónde estaba detrás ese periodista. Siempre hay cosas nuevas, otra cosa es que sean reveladoras o que sean definitivas, pero yo creo que siempre hay cosas nuevas. De hecho, Xavi, el oyente, es uno de los ripirólogos que tenemos en España. No ha publicado todavía un libro, pero sí ha publicado algún que otro artículo ahí en alguno de los foros y de páginas web. Y desde luego es de las personas que está más enteradas, ¿no? Junto, por ejemplo, con Iván Rámila también, que tiene un libro sobre Jack el Destripador. El misterio de Whitechapel, creo. Claro, geniales en ese sentido. Y este libro que antes comenté, ¿no? De Javier Terrisse y de Gonzalo Torné, que aunque no es un libro de investigación puro y duro, sino más de recapitulación de todas las cartas, pero bueno, cada uno aporta cosas que en España hasta hace muy poco no se sabía. Sí se conocía un poco la literatura anglosajona, pero bueno, había que saber inglés y había que conocer un poco las últimas teorías. Yo creo que cada vez se acerca más el posible sospechoso de Whitechapel, y el posible sospechoso de Whitechapel no es uno, sino que parece que son varios. De ahí que haya tantas hipótesis y que todavía, que han pasado ya más de 100 años, todavía sigamos pues bastante despistadillos respecto a su autoría. O sea que yo creo que eso está muy bien, ese apunte. Antes, en el otro lado del estudio en la pecera, comentábamos que nada, que lo que tenemos que hacer es enviar el dossier a Garzón, que seguro que enseguida suma y hacemos los análisis pertinentes. Bueno, es una pequeña cosilla. No, creo que procesos más raros ha abierto, ¿eh? Más complicados. Bueno, le pediría una carta de defunción a Jack el Destripador, ¿no? Sí. Ya sabéis, o sea, que va a pedir la partida de nacimiento de Jack el Destripador a Scotland Yard, como hizo, ¿no? Con lo de... Bueno, pues Luis dice que a ver qué opináis de la carrera por el liderazgo en robótica que ha comenzado Japón y Corea del Sur. Este último va a construir un parque temático que se llamará Robotland. Dicen que para el 2020 quieren sacar ambos países robots domésticos y también en otros sectores. Si esto es así, ¿cómo creéis que puede afectar en 15 o 20 años a la economía de los países desarrollados, por ejemplo, en agricultura, ganadería o a nivel industrial? ¿Se tendrá que plantear a medio plazo un nuevo orden económico con otra posible crisis? Bueno, ¿quién se va a llevar el gato al agua? Hombre, la verdad es que Corea del Sur está apretando muy fuerte en todo lo que es la robótica. Pero Japón es Japón. O sea que... No lo sé, yo lo que sí está claro es que cada vez vamos a tener más información de nuevos procesos robóticos aplicados a la vida cotidiana, ¿no? A nuestra vida más doméstica. Afortunadamente. Y por suerte, yo creo que además siempre con ese carácter bienhechor, porque muchos de estos prototipos robóticos van destinados a esa gente que por problemas físicos, por discapacidades, pues sí que lo necesita, ¿no? O sea, que en ese sentido sí que se está enfocando más en una cuestión práctica que en modelos militares y robóticos precisamente para eso, para utilizarlos en la guerra, que también los hay, ¿no? Y eso posiblemente sean archivos secretos que de vez en cuando pues nos va desvelando Carlos Canales cuando viene. Pero muchos de los robots que se están haciendo y ese Robotland, pues sí que va un poco destinado a ayudar o a hacer más cómoda la vida cotidiana de un ser humano. El otro día me llamó la atención que sacaban robots vigilantes, que están ya actualmente en España, y entonces los ponen en determinados sitios donde podría crear pues un problema, no sé, por a lo mejor el horario, o entonces, pues como lo van grabando todo en cintas, pues nada, esa, para que no los compañeros vigilantes pues no tengan de delincuencia, que les hagan, pues yo qué sé, alguna herida o sea en sitios así un poquito conflictivos. El único inconveniente es que lleva ruedas y como el piso sea un tanto inestable, pues caía rápido. Pero bueno, estaba bien como idea, sí. El robot no... Si se cae un... En fin, un miembro de seguridad, no creo que sea porque el piso esté inestable. Vamos con otro correo. Nelson dice, bueno, quiere hacer una alusión a un comentario de Jesús Callejo cuando dijo que a partir de 1998 se demostró la existencia de Sirio C. Dice Nelson que no es cierto, ni en 1996 cuando unos franceses se equivocaron, ni posteriormente se ha podido demostrar, ni mucho menos confirmar que haya una tercera estrella en el sistema estelar binario de Sirio. Otra cosa será que se descubra en el futuro. Sí, está muy bien, no es cierto. Bueno, pues vale. Vale. Ahí tenemos hasta el nombre de los dos astrónomos, que son franceses, si no recuerdo mal. O sea, que te quiero decir que sí varía muchas veces, porque unos comentan que en el 98 es donde se ha de conocer, pero que realmente se descubre en el 96. Bueno, podemos variar la fecha de los años arriba o abajo. No, pero que nadie lo dude, porque a veces se pone la duda y algunos agarran la duda, ¿eh? Ojo. Bueno, vale. No, pero no hay ni la más mínima duda. Claro, precisamente... O sea, es más seguro, que tan seguro que existe Sirio C como que en torno al Sol hay un planeta que se llama Tierra. Exacto, y que alrededor de Sirio C hay un planeta. No, eso ya no tanto. No, hombre, pero digo que eso según las informaciones de los Dogon. No, pero tuvo aquella repercusión por eso mismo, porque la tribu Dogon ya lo venía diciendo a través de esa transmisión oral, ¿no? Y que luego fue puesta por escrito, lo fue comentando hacía siglos. Entonces, cuando por fin se demuestra la existencia de ese sistema triple, ¿no?, que tiene Sirio, pues fue como una pequeña noticia que, por supuesto, no tuvo una repercusión general, pero aquellos que sí conocían esta pequeña anécdota, ¿no?, de cómo una tribu pues bastante atrasada, ¿no?, para estar en el siglo XXI, todavía tenía estas concepciones cosmogónicas tan avanzadas, pues hombre, llamó mucho la atención y una vez más apuntaron un tanto de tantos, ¿no?, que se han apuntado, de que también en eso habían acertado, ¿no?, de que realmente no había solo un Sirio B, que acertaron perfectamente en la órbita, sino que también se encontró un Sirio C. Uh-huh. Un Sirio C que fue descubierto, no observado, por primera vez en 1995, uh-huh, como consecuencia de las perturbaciones en la órbita que uh-huh determinaban. La mayor parte de los planetas que se han localizado, esos 350 exoplanetas, no se han observado, son perturbaciones en la órbita, claro, que claro, señalan la existencia de un astro. En uh-huh este caso, la existencia de Sirio C, cuya masa es una quinta parte aproximadamente de la del el Sol y es de tipo espectral M59. Toma ya. Así que, por lo tanto, que vienen ahí el nombre de los dos astrónomos, porque aparecían, eran un par de ellos. Si no recuerdo mal, creo que eran franceses. Pero bueno, es uh-huh una parte, te voy a decir que eso ya es circunstancia. Tengo que varía ahí entre el 95, que se de Se comprueba que hay ese tipo de anomalías, y creo que en el 96 y en el 98 es cuando se da a conocer la noticia de que realmente sí que se encontró este Sirio B, Sirio C, porque Sirio B ya llevaba pululando un montón de tiempo, que por cierto Sirio B es una estrella tan pesada, comentan que si tú cogieras un gramo, ¿no?, una cucharada de la materia de la que está compuesto Sirio B, pesaría como una tonelada. Para nosotros, dentro de lo que es nuestra concepción del peso y de la sustancia, porque es una sustancia que no existe en la Tierra. Un poco dentro de las crónicas lo llaman Sagala. O sea, Benes y Duvent son los dos científicos, los dos astrónomos franceses que descubrieron Sirio C. No, pero mira, eso está bien, porque si están los oyentes atentos, sí, y si tienen alguna duda, pues mira, aquí se la aclaramos. Y eso les pasó también a Guillermo desde Málaga y a Sisto, porque nos dicen ciudades. Recordáis que la semana pasada estuvimos hablando ciudades que estuviesen ahora mismo en la actualidad, que hubiesen sido fundadas por Alejandro Magno. Ah, sí, eso lo preguntamos a Ignacio. Sí, sí, sí. Bueno, pues por ejemplo, Sisto nos dice que sí, que existe, por ejemplo, Alejandría Ariana, o como se llama hoy en día, Herat, en Afganistán. Uh-huh. Y Guillermo dice que es Kandahar, que sería Alejandría, Iskandería, Kandahar, que también existe uh-huh actualmente. En Afganistán. Genial, eso seguro que sí, tenemos. No olvidéis que los oyentes maravillosos. En la novela, el nombre que pudo reinar a Alejandro Magno se le recuerda como Sikander, que también tiene una cierta cercanía fonética a Kandahar. Y en el mundo árabe, el mundo musulmán, le llaman el dos cuernos, Alejandro. Uh-huh. Desde Vitoria nos escribe Damián y le gustaría, dice, plantearos un asunto relacionado con la genética y más aún con las migraciones de los pueblos europeos en el pasado. Buceando en una enciclopedia online, eupedia.com, dice Damián que se llevó una sorpresa al conocer que gran parte de la gente con tez clara, pelo rubio, ojos azules de la península ibérica parece hallarse en Galicia, entre el 50 y el 79% en Galicia, comparándose con países como Irlanda, sur de Inglaterra, Bretaña y otros países europeos. Casualmente, yo soy de la Costa de Morte, dice Damián, y concretamente de la Costa de la Morte en La Coruña, y rubio de ojos claros, al igual que muchos de aquella zona. Y aquí en Euskadi, donde él vive, mucha gente me confunde con un guiri, dice. Mi pregunta es exactamente por qué Galicia, en especial, parece compartir estas características genéticas con Europa, que al parecer habría influido, por ejemplo, poblaciones, o los celtas, los suevos, que más allá de una leyenda o de una especulación, ¿qué explicación le podéis dar, estrictamente histórica y científica? Uh-huh. Uf, ojalá supiera. No pide nada. Toda la explicación para ello, ¿no? Eso, no pide nada. Eso es que se quedó. Pero tiene que ver, evidentemente, con las migraciones y con las huellas genéticas que se derivan del asentamiento de esas migraciones en los lugares, ¿no? Y el sentido común, que son los Keltoi que vienen que vienen desde Grecia, los celtas. Uh-huh. Bueno, celtas en Galicia. Sí. Bueno. Algo hay. Sí. Bueno, un equipo de fútbol. ¿Os acordáis de la música que pusimos de Celtíberos, de Zona Cero? del Hello que nos envió. Ajá. La composición, bueno, pues muchos oyentes nos han dicho que a ver si la poníamos otra vez. Ajá. Así que pues vamos a hacer caso a su petición y vamos a escucharlo un ratito. Uh-huh. La zona cero. Aparezco una parafonía de profesor Germán Hermosa, así que dejen para explicarme. Una salversa y la prosa, somos Inesio Darnell. En una vida pasada se seduce a Katy Kim. Me comunico por raps como las hermanas Fox. ¿Qué pasa, payo? Tu mesa para la mesa ha quedado sin voz. Traigo mensajes secretos como el código B. Y mi rap es inmortal como el conde de Saint Germain. En el siglo XVIII, tras los bosques de Devoren. Estuve en Roswell en el 47, vi un ovni, no dormí, bebé. Infrable, manuscrito moreno, el documento Q. Seré el bocó que invoca el lobo en esta fiesta de vudú. La vida es una estrella de su si me gusta. Bienvenido a una explosión de ritmo como Tunguska, aplastando a cabrones, hijos de puta. Serán mis conejos india, mi proyecto me ultra. Falso, como el experimento Filadelfia, el proyecto de Sion. He visto vuestro negro futuro en la mesa del rey Salomón. Me guió por el mapa de Kirill Reis para llegar a la batalla. En esta campaña me acompaña mi santa compañía. Dos heridas como estigmas, padre pío, no cicatrices. Me divierto desviando. Bueno, Juan Ignacio, yo creo que tienes un reto aquí, ¿eh? Tienes que hacer un después de tantos años una composición tuya para la zona cero. Un rap así, pero con a tu guitarra, estilo, ¿eh? A tu estilo. Nosotros hacemos los coros. Bueno, un rap con guitarra no es una rumba, pero parece un rap gregoriano. Ay, ay, ay. Muy bien. Bueno, me lo llevo como tarea. Vale. La semana que viene tomamos nota. Eso es el resultado. Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. Muy buenas noches, Bruno. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias. Hasta